Bueno, pues lo dicho, empezamos la asamblea 29.04.2015. Damos la bienvenida a la gente que está aquí presente, a la gente futura que nos oiga a través de la grabación y a la gente que nos oye en directo a través del streaming. Os recuerdo un poco, esta vez pues realizaré la moderación. Os recuerdo que para pedir turno, pues basta con poner turno en la sala y nada, tenemos un pad con los diferentes puntos. Vamos a ver si nos podemos ceñir a cada uno de ellos. Y bueno, pues en cualquier duda o cuestión que haya que completar en el pad, pues a partir de ahora es posible editarlo. Bien, en primer lugar, el primer punto que tenemos que tratar tiene que ver con el grupo de secretaría. En concreto, trata sobre el envío de los estatutos. No sé si alguien quiere comentar algo del estado de la tarea es en proceso. No sé si tenéis algo que comentar al respecto. Pide turno Ander, adelante, Ander. A ver, ¿se me oye bien? Correcto, adelante. Si puedes bajar un poco el volumen, mujer. ¿Ahora? Perfecto, Ander, adelante. Vale, pues le tengo que mandar yo la dirección, me mandó un correo diciendo que me tiene, bueno, que me mandase la dirección. Lo que no sé y lo que quería preguntar es si ya toda la gente de Madrid lo ha firmado. Bien, creo que Esfer, justamente la persona que organizó el tema en Madrid, comentó por correo que efectivamente habían hecho ya varias firmas. Los estatutos están en camino hacia la siguiente dirección. No sé si alguien de las personas que estuvo en Madrid, nos puede comentar. Bien, pide turno de crowd, adelante. Sí, creo recordar como que se iban a reunir el juez para todo el Madrid para firmarlo. Perfecto, si puedes bajar el volumen un poco, mejor. Bien, pues entonces queda dicho que el jueves se hace el tema final y pasan ya a la siguiente dirección. Y de turno, Blas. Adelante, Blas. Buenas noches. Exactamente es eso. La idea era firmar todos los miembros de la junta que estuvieran aquí en Madrid y posteriormente enviarlo a la siguiente dirección. De acuerdo. ¿Alguien quiere comentar algo más con respecto a los estatutos? Nada, decir que ya está en proceso. Vale, pues paso al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con la banca ética. También el Estado es en proceso. Creo que se iban a reunir con una persona. Vuelvo a repetir, porque igual se ha cortado, digo que el siguiente punto es la banca y que había pendiente una reunión con una persona de FIARE y creo que Blasnik tiene más datos que darnos. Adelante. Sí, bueno, Bueno, esta esta mañana mañana estuvimos estuvimos reunidos. reunidos. Oye, Oye, oye, me rebota rebota la la voz, voz, ¿eh? Hay hay un un eco eco por por ahí ahí sonando. sonando. Sí, os explico. Parece que Epsilon ha salido fuera de la sala. Sí, os explico de nuevo por la novedad del bot. Hay que bajar el volumen para que no se acople. Tenéis que bajar el volumen de vuestro micrófono. Yo, por ejemplo, le tengo bajo, está saliendo por el streaming, se oye correctamente, pero no se está acoplando. ¿Vale? Entonces, si podéis bajar un poco el volumen de vuestro micrófono en la configuración del mismo Mumble o en la configuración del propio sistema, se puede hacer. Y si puedes, Blas, pues nos ceñimos al asunto. ¿Qué tal la reunión? Sí, bien, la reunión esta mañana fue positiva. Creo que sería mejor que esperar un poco a Esther, que como tesorero de la asociación cuente, entre más en detalles de lo que le pareció a él la reunión, si os parece bien. Perfecto. Pues pasamos entonces el punto para más adelante para que nos comentes, Fer. Y entonces vamos a por el siguiente. El siguiente punto con respecto a secretaría dice revisar el documento de bienvenida de nuevos socios. Bien, no sé si queréis comentar algo con respecto al documento de bienvenida de nuevos socios. Si alguien del grupo de secretaría tiene algo que decir de este punto. Os recuerdo, el documento de bienvenida a nuevos socios es un documento que se está redactando con respecto a cuando alguien quiera asociarse, enviarle una serie de documentación, pues explicando un poco la asociación, cómo se trabaja, etc. Bien, pide turno Bennett, adelante. Hemos estado mirando esto, si mal no recuerdo, en la reunión que se hizo. Está muy alto. Oye bien. Sí, si puedes bajar un poquito el volumen, mejor. Paciencia a las personas que están en el streaming. Es la primera vez que tenemos el bot y bueno, hasta que la gente vaya configurando el volumen de su micrófono, pues tendremos estos pequeños parones. De todas maneras, ya haremos una pequeña revisión desde sistemas para que no sea tan sensible. Bien, vamos a ver si puede venir recuperar la palabra. De momento pide turno Blasnik. Sí, no, era para comentar que ya estaba aquí Esfer, por lo que veo, que comentara lo de la reunión de esta mañana. Bien, recuperemos ese punto, el punto anterior, dentro de este mismo grupo de secretaría. Esfer, había dos cuestiones. Una, que nos hicieras un pequeño resumen del tema de los estatutos, de la firma de estatutos del Grupo de Madrid, cómo va ese tema. Y luego la otra parte era que nos comentaras qué tal ha ido la reunión con la persona de Fiare con respecto a la apertura de una cuenta bancaria en un banco ético por parte de la asociación. está comentando Esfer a la en el chat. Esfer, con respecto a la pregunta que te acabo de formular, ¿podrías respondernos? Buenas a todos. Me estoy dando por el bot, esto es súper incómodo. Sí, igual no te has enterado. Lo que hay que hacer es bajar un poco el volumen, si puedes, de tu micrófono para que no se acople. Bien, estábamos con el punto referente a la bienvenida. A ver si las personas van arreglando el tema del micro. Y si Esfer nos puede comentar el tema de los estatutos, pide turno de CRAO. Adelante. ¿Me oís mejor? ¿Y ahora? Bájalo si puedes un poco más, Rafa. Se te oye bastante mejor. Yo lo que he hecho para configurarlo es en la configuración de Mumble. Hay un asistente de sonido. Podéis pasar ese asistente, es dar a siguiente dos veces. Y en la segunda, cuando habláis, lo que hay que hacer es atenuar un poco el volumen, bajar el volumen, aunque vosotros os parezca que no se oye, se oye perfectamente. Buenas. Bueno, vale, sigo entrando con fuerza. Sí, de todas maneras, comentar que el bot ha estado conectado toda la semana y se podían haber hecho pruebas ahí, pero bueno, por ser la primera vez, vamos allá. Un poco de paciencia. Buenas, a ver, parece que ahora ya. No, esto sigue saltando. A ver, ahora sí. Parece que ya te... Ah, vale. Vale. No, vuelve a saltar. Tarda un poco más, pero salta. Un poco más bajo, Sfer. Ya casi lo tiene. Vamos a ver. Si ahora no salta el bicho, sigue saltando. Pues nada, me quito el altavoz y listo. Ah, mira, parece que ahí. ¿Me estáis oyendo ahora? Sí, perfectamente. ¿Bien? Vale, pues lo he bajado del todo prácticamente. Vale. De todas maneras, bueno, no me tengo que enterar. Bueno, ¿qué tal ha ido la reunión con la persona de Ciare? Ha ido bastante bien. Nos ha estado contando todo cómo funciona Ciare y al final un poco más alto. Me vas a volver loco. A ver, espera. Vamos a ver si está bien para todos y el bicho no salta. A ver. Ya ven un lado, tap, pim, pam, ala. Si no tengo amplificación, Oye, Ahí, el perfecto. micrófono lo tengo en 10. Sí, pero vamos a ver al resto. Si me oye. Al final solo que me tienen que oír, no el voz. Y ahí ya soltar. Aquí se te oye, Sfer. Sí, lo que me digas tú no sé si me oigan todos. Ander dice que se me oye abajo. Bene dice que mejor. Ander ya dice que mejor. Vale, Bene, ahora me oyes. ¿Me oyes? ¿Sí? Vale, claro. Sí, adelante. Vale, pues nada. Qué bien, que nos estuvo comentando cómo funcionaba FIARE y demás, el tema de asociados, que también tienen una modalidad, que es simplemente pues cliente, el cual te permiten abrir una cuenta, lo que sería una cuenta de ahorro, donde puedes ingresar dinero. De momento no tienen tarjetas ni nada por el estilo, pero bueno, tampoco es algo que vayamos a necesitar. Y entonces, nada, nos dijo que se podía abrir, que lo único que necesitaba era el feed, enviar las copias de lo que son los estatutos y todos los papeles legales, el foto de las personas que vayan a estar en la cuenta, cuando se abre la cuenta hay que estar presencialmente, y que para una cuenta de 75 movimientos, hasta 75 movimientos, pues cobran 75 euros al año. Se cobra año vencido por mantenimiento, y si tiene más de 75 se cobra, me parece que eran 40 o 45 euros al año. Entonces, bueno, le comentamos, ya diría alguna posibilidad de acuerdo, tal. Y ahí, en principio ahí quedó. Entonces, cuando esté ya constituida la asociación, que ya esté todo entregado, legalizado y tengamos el CIF, pues en ese momento nos volvemos a poner en contacto con Valle, se llama Valle la Mujer, y empezamos todo el tema de crear la cuenta. Vale, entonces, más o menos en resumen, lo que se necesita es una copia de los estatutos y la cuota saldría unos 75 euros, si mal no he entendido. Copia de los estatutos. Copia de los DNI de las personas que vayan a figurar en la cuenta. Estar físicamente a las personas cuando se abre la cuenta, tienen que estar físicamente con la persona. Luego también hay que decidir si el hecho de sacar dinero o hacer uso de dinero es mancomunado o solo de una persona. Y bueno, el tema de los 75 euros es por mantenimiento de cuota. Al final ellos tienen una serie de gastos. Sí, bueno, Carlos dice que porque cobran 75 euros al año, que el banco no cobra eso. La cuestión está en que FIARE todo lo que no gana dinero. O sea, el resto de bancos sí gana dinero, pero FIARE no. Entonces, por ejemplo, los préstamos que dan lo dan a intereses más bajos lo que cuesta todo el mantenimiento de la estructura bancaria, pues al final tienen que cobrar una cuota anual, ya que no buscan el beneficio. O sea, todo lo que ellos sacan de dinero no es algo para ganar dinero, sino que luego lo reinvierten. Vale, pregunta Benet, ¿y movimientos online? Sí, sin problemas, online lo que quieras. Y para el verano ya al principio piensan que iban a tener ya temas de tarjetas de crédito. Pide turno, adelante, Andrés. Sí, preguntarte si, aparte, porque has comentado que son 75 pavos si se hacen menos de unos ciertos movimientos y más si se hace más movimientos. Supongo que esto llevará sus comisiones, ese tipo de movimientos. Te enteraste si lo digo porque, pues eso, por ejemplo, domiciliaciones bancarias, pues cobran tal. Tienes que hacer una transferencia, te cobran. ¿Preguntaste algo de comisiones que le llaman los bancos normales? No, la verdad es que es, pues mira, el tema de cobro de comisiones por movimientos no lo pregunté, no estuvimos ahí hablando y se me pasó. Esos 75 euros son anuales, hasta 75 movimientos. Domiciliaciones y demás. De momento, por ejemplo, no hacen, a nivel de asociaciones, no tienen la posibilidad de hacer lo que son los giros. sea, que tú puedas decir, pues mira, tengo 20, 30 socios y vamos a lanzar 20, 30 pagos a los socios, sino que tendría que ser de momento al revés, o sea, que los socios quienes te hagan la transferencia a la cuenta de la asociación e ingresen el dinero. Sacar dinero, no sé si cobran, la verdad. En la web están todas las tarifas que cobran. Bien, parece que queda claro, ya se ha tomado nota. También igual nos podía refrescar, Esfer, ¿qué tal el tema de la reunión sobre los estatutos del Grupo de Madrid? Bien, estuve Estuve viendo viendo el el chat chachara ahora ahí de de ese seguro. wifi. A ver, un maldito bot este. Primo de chachara, hablando de seguridad y un buen rato. Nos juntamos, Blas estuvo un rato, estuvimos yo y Sergio, hasta la hora de la comida ya nos fuimos. Y bueno, pues unos refrigerios y demás. Y tengo aquí ya los papelotes. Sí, estoy esperando por si alguien más de Madrid que vaya a ser de la Junta para quedar con él, le mandé el mail. De momento no me ha contestado nadie. Entonces, no sé si Jared era de Madrid, que iba a estar en la Junta. No tengo ni idea. Entonces voy a, esta semana vamos a darla para ver este tema y en la semana que viene, el lunes ya se lo mando a Ander. Vale, entonces el lunes sale en dirección hacia el siguiente destino, ¿no? Bien, correcto. No sé si alguien quería comentar algo de estos temas, que antes, pues eso, no estaba Sfera, ahora sí que está. Una cosa, sí que quiero, a ver si es posible que las reuniones que no sean a las 9:30, sino que sean a las 10, que me es imposible estar a las 9:30. O sea, es que si no me da, o sea, no puedo cenar directamente. Bien, con respecto a eso, si puedes, añádelo al final. De todas maneras, a las 9:30 es como a la hora en la que entramos, pues para probar el volumen, el sonido, etcétera. Y en realidad materializamos el comienzo a partir de las 10. Bien, pide turno Harel. ¿Puede ser que no se te escuche, Harel? ¿Me oís ahora? Sí, si puedes bajar un poco el volumen, por favor. A ver, una media ahí. ¿Ahí se me Ahí, oye? ahí. No. Un poco más. ¿Ahí? ¿Ahí me Perfecto. oís? ¿Me oís ahora perfecto? Sí, adelante, Harel. Lo que estaba comentando es que yo lo de la... los papeles... Perdóname, Harel. Disculpa. Habla un poco más bajo. El bot nos obliga a hablar sosegadamente. Ya miremos la manera de que no sea tan sensible. Pero si puedes, habla más bajo, más sosegado. Una manera de calibrarlo cuando vais a hablar por primera vez es teniendo el volumen abierto, vais hablando, vais viendo si se produce el eco y lo vais bajando hasta que dais con el punto exacto. Sí, se te ¿Veis? escucha, Harel. ¿Veis el paso? Ahí el paso. Ahí. Ahí. Hola. A ver si es fácil por hablar y si se me entienda. A ver, lo que estaba diciendo es de los de Madrid. Para firmar los papeles, yo estuve viendo, estuvimos hablando que yo fuera vocal. Pasa que me ha sido imposible quedar. Ya intentaré quedar con él mañana. Bien, la idea es que seas vocal, si estás de acuerdo. Y te ha comentado que es el jueves cuando salen los papeles, pues si puedes quedar mañana con él, mejor. O no sé cómo queréis hacer, vamos. Sí, prueba de nuevo, Jarel, a ver si puedes, que pacientes. Le dices, Fer, que mañana es imposible, que a ver si puede ser el domingo o el lunes. Vale, pues ya hablaré. ¿Te oís ahora? Sí, ahora se te oye, Jarel. Vale. Ya hablaré con él. Bueno, hablaremos y quedaremos. Ya está. Para firmar. Ya no es imposible con eso. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a mover el bot para poder continuar y el que quiera hacer pruebas de sonido, que se vaya a la sala del bot y lo pruebe ahí y continuamos. Así que si os parece, vamos a hacer un pequeño parón de 5 minutos para configurar los temas de sonido, que no haya más problemas. Y, por supuesto, pues paramos la grabación. Bien, estábamos en el punto que hace referencia al mensaje de bienvenida a la gente en la asociación. No sé si queréis comentar algo con respecto a este punto. No sé si Bennett, tenías que comentarnos algo del mensaje de bienvenida. Vale. Bien, pues pasamos entonces al siguiente punto. Parece ser que este punto lo que dice es que hay que revisar el documento. Quizás, Bennett, podrías decirnos dónde está el documento o comentarlo aquí para que se pase a su revisión. Vale, el documento está en Gobi. Bien. Sigo entonces, pues. No sé si queréis comentar algo más con respecto al grupo de secretaría. Ya hemos visto estos tres puntos, envío de estatutos, banca ética y documento de bienvenida. Si no, si nadie tiene nada que comentar, pasaríamos a comentar temas del grupo de comunicación. Me podéis decir adelante con respecto a pasar del grupo de secretaría o si queréis comentar algo más. Bien, pues paso adelante. Entonces, pasamos entonces al bloque de comunicación. Bien, en el bloque de comunicación, el primer punto dice cambios semanales en la web. Y parece que hay tres puntos que son tema, logotipo, menú, pone entre paréntesis, en principio está arreglado, cambio en los contactos y texto metido en sala de prensa y nuestra voz. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo con respecto a este primer punto, cambios semanales en la web. En principio se han añadido nuevos textos, etc. Bien, pide turno, Ander. Adelante, Ander. Me pido turno porque metí yo los puntos un poco por resumir lo del tema de la web, que básicamente es lo que se ha hecho esta semana y solamente pues ver si se ha hecho, que creo que el tema del logo y el menú ya lo solucionaron al día siguiente o a los dos días y los cambios que se han metido, que en principio pues casi que ratificarlos y ya está, si hay alguna novedad o algo. Bien, se han añadido, por tanto, nuevos textos. No sé si queda algo más. Pide turno de Kraut. Adelante. Sí, bueno, yo quería comentar que yo mandé un correo en lo de sala de prensa. Realicé una especie de dibujillo de un micrófono y no sé si os gusta, si no os gusta. Si lo quito, si no lo quito. Bueno, cojo turno, yo le echo un vistazo. A mí me parece buena idea el tema de usar iconografía. Además, he visto que lo has hecho tú, además, un poco en la línea también del logotipo. Y yo creo que está bastante bien. Incluso te diría que sería interesante en otras secciones así que son solo texto, pues que pudieras añadir más. Vamos, a mí me ha parecido bastante, bastante interesante. Bien, Eso pues, quería comentar. vale, por mí no hay problema. Solamente quería saber vuestra opinión, pues para seguir trabajando en el tema, ¿no? Bien, por aquí por el chat, Ander dice más uno, César Pesquero más uno, Arel más uno y Blasnik más uno. Parece que hay consenso con respecto a que a añadir, y Esfer también dice más uno, añadir iconografía y más en esa línea. También parece esto que se ha arreglado el tema del logo y se han añadido nuevos textos en sala de prensa y nuestra voz. No sé si estáis de acuerdo también con esos textos. Si es así, pues si queréis comentar algo más del tema de la web y si no, pasamos al siguiente punto. Vale, pues paso al siguiente punto. Dice web, también crear un dossier de prensa y cómo ponerte, leo en literal lo que pone en el pad, crear un dossier de prensa y cómo ponerte en contacto si eres prensa, medio de comunicación. Y dice en estado, en espera de localizar a Nico a través del chat. No sé si queréis comentar algo sobre el tema del dossier de prensa. Bien, pide turno Carlos. La semana pasada me puse en contacto con Nico y me indicó que hasta los primeros días de mayo no estaba disponible. Nos respondió muy amable, pero diciéndonos que estaba totalmente fuera de contacto y que teníamos que esperar hasta primeros de mayo. Así que lo tenemos pendiente para hablar con él. Bien, pido turno. Yo creo que con respecto al dossier de prensa, si bien esta persona, Nico, nos dijo bueno, que nos podía echar una mano, no significa que dependamos de él o que vaya a hacer la tarea. Creo que es interesante otros modelos, como por ejemplo el mismo sitio de Fiare, vimos cómo tenían ejemplarizado en un PDF un dossier de prensa, así que tal vez se puede empezar ya con la tarea de crear el dossier a partir de ejemplos y en vez de arrastrar, entre comillas, la tarea hasta que Nico esté localizable, pues no sé qué pensáis de trabajar esta tarea o si queremos realmente esperar a que lo haga Nico. No sé, ¿qué opináis? El dossier de prensa básicamente lo que hace es explicar en varias líneas lo que es la asociación y más o menos pues cómo se puede realizar un contacto con la misma. Bien, dice César Pesquero, en literal tenemos muchos documentos de trabajo y poca disponibilidad, yo lo pospondría. Bien, esa puede ser una decisión. ¿Qué opina la Asamblea al respecto? Y de turno de Crow. Bien, yo creo que de momento, hasta que no nos vamos a presentar en prensa formalmente, yo creo que sí que podríamos posponerlo. De todas maneras, yo creo que se podría ir trabajando en el documento y si luego se une Nico, bueno, pues entre lo que tenga hecho él y lo que tengamos hecho nosotros, pues se puede redactar un documento definitivo. Bien. Entonces tomamos pues la decisión de esperar con el tema del dossier de prensa y a lo sumo quizás el grupo de comunicación lo que puede abrir es un GOBI titulado dossier de prensa y cuando se trabaje el documento pues a partir de ahí. ¿Os parece pues el grupo de comunicación se encarga de abrir un documento? De acuerdo. Nos dice Sfer, en literal, un pequeño dato, que las transferencias emitidas por banca a distancia en Fiare son de 1 euro. Exactamente, compro las tarifas y cobran 1 euro por las transferencias emitidas. De acuerdo. Bien, pasamos entonces al siguiente punto, si no queréis comentar algo más del dossier de prensa. De acuerdo, pues pasamos al siguiente punto. También tiene que ver con la web. y dice formatear el texto, introducir imágenes, uniformizar el estilo de las diferentes secciones. Al respecto del punto anterior, con respecto a la banca ética, nos dice Sergio C., pensad que, en literal, pensad que sin tarjeta depende qué cosas no las podemos pagar directamente, a menos que pillemos alguna que se pueda recargar por transferencia bancaria o por bitcoins. Bien, como apunte. Como todavía tenemos que esperar al CIF, lo que podemos hacer es recordar este tipo de temas con respecto a la banca a la hora de tomar la decisión de abrir la nueva cuenta. Dice Sfer, también literal, para el verano esperan ya tenerlo, que seguro que costará pasta. Y Carlos Pesquero dice, por transferencia pagando un euro extra cada vez. Yo creo que sí, que este tema lo podemos volver a mirar más concretamente cuando vayamos a tomar la decisión. Así que si os parece, vamos a ceñirnos al punto en el que estamos. Tiene que ver con la web. Dice formatear el texto, introducir imágenes, uniformizar el estilo de las diferentes secciones. No sé si alguien quiere comentar algo. Bien, pide turno Bennett. Adelante, Bennett. Sí. Yo he hecho algunos cambios y he añadido estilos CSS, pero lo que yo hice fue, vamos a decir, una pequeña chapuza, incrustando CSS en el HTML. Lo que habría que hacer sería crear una hoja y linkar esa hoja desde todas las páginas de la web para que todas tengan el mismo estilo y no tener que estar haciendo esto a mano. ¿Te refieres a crear una hoja de estilos CSS para todo el blog? Y no poner los estilos por cada bloque, ¿no? Sí. Bien, pide turno de Crowd. Sí, bueno, yo de ese tema no entiendo mucho, pero oyendo la explicación cada vez me parece correcta. Yo creo que sería lo suyo tener una hoja, digamos, una especie de plantilla y trabajar sobre ella. Simplemente eso. Bien, con respecto a los CSS, ya sabéis que es bastante laborioso. Igual lo que hay que hacer también es un poco el tema de los CSS, mostrar cuáles son los que se están utilizando y poder trabajarlos ahí. Os recuerdo también que tenemos un repositorio de código donde pues, se puede trabajar la propia web. Igual una buena idea es subir el código del WordPress para que ahí se puedan hacer los cambios. Sergio nos está comentando sobre los CSS. Dices, literal, el CSS se pone en una sección que lo carga después del tema. Hay un sitio aposta. No modifiquéis los CSS propios del tema. Y Ander pregunta si es el editor del administrador. Sergio le comenta, también literal, sí, si entráis en apariencia, hay, entre comillas, editor CSS. Y si no, en la sección del tema también la hay. Vale, pide turno Bennett. Bueno, yo hice solamente dos o tres modificaciones. Igual es un poco bestia cargar eso en un CSS del blog, porque como dice Sergio, por ejemplo, te puedes cargar los márgenes, los menús y demás historias. No sé, a quien le interese, pues puede entrar en la página en concreto que sea y ver lo que haya hecho, pero son dos tonterías. De acuerdo. Entonces, sobre el tema de los CSS, ¿qué queréis comentar algo más? ¿Qué decisión queremos tomar? Yo creo que un buen primer paso es lo que os decía de subir el código de la propia web, así que incluye los CSS al repositorio de código y así pues se puede la gente trabajar en local los CSS y subirlos cuando creamos. Bien, dice CS Pesquero más uno a subir el código al repo. De Crowd también. Sobre el repositorio, bien, hay que solicitar un usuario y ya está. Simplemente, en este momento, si me lo comentáis a mí, yo os puedo crear un usuario en el repositorio, porque creo que de momento no hay un registro abierto. De acuerdo. Entonces quedamos pues en que vamos a subir el sitio web completo, incluida el CSS, a nuestro repositorio de código y trabajar ahí los CSS. Ya me encargo yo de subir el sitio al repositorio. Bien, también dice, aparte de formatear del texto, tema CSS, introducir imágenes, y no sé si el tema de los estilos del texto ya está un poco homogéneo o qué. Y de turno de Crowd. Sí, bueno, yo quería decir que el texto yo creo que ya está todo en el mismo formato. El único que no está en el mismo formato es el tema de las herramientas, pero yo creo que en el formato en el que está esa sección está correcto, entonces yo creo que eso no hace falta cambiarlo. Y en cuanto a las imágenes, yo he estado mirando imágenes y tal, pero yo no soy partidario de subir imágenes que ya están por internet, porque no son nuestras. Entonces se puede hacer, no sé, o como he hecho yo en la página que os he mostrado, o alguna cosa aprovechada por nosotros. Ya que estamos haciendo todo nosotros y con software libre y demás, pues para no copiar nada a nadie. No sé qué os parece la idea. Pide turno Bennett. No sé qué va a decir, ¿no? Vale, sí. Os voy a enseñar lo que modifiqué. Os pego aquí una URL. Vale, Bennett nos pone ahí una URL. No sé si quieres comentar algo así. Sí, perdón, es que no puedo pulsar el botón y pegar y hablar a la vez. Lo que quería decir es que si veis en la primera URL hay cosas que están en otro color, los enlaces están subrayados y tal. O sea, no es tampoco gran cosa lo que hice. Lo que me refiero es que si vas a la segunda URL, por ejemplo, el texto que está en negrita, ¿no? Está puesto con etiquetas strong y cosas así. Yo lo que me refería básicamente era a que si le ponemos a todo el texto cuando queremos resaltar algo, yo creo un estilo que se llama resaltar, pues si le pones eso entre etiquetas, luego se puede aplicar lo mismo a todas las páginas sin mucho esfuerzo. Era eso solo, pero bueno, no sé, si queréis, quedamos un día a propósito y yo no sé, porque si no creo que en la asamblea igual se la... Bueno, pido turno, mi opinión es, creo que se ve bastante bien. Lo único es que si es verdad que estamos utilizando los links con color azul, como se puede ver en la segunda web, sin embargo en la primera está puesto en azul y en italic bastante texto y puede llevarnos al error de pensar que es un link. No sé si me explico. Sí. Pues lo que mola del CSS es que tú puedes ir a donde está definida esa etiqueta y ponerlo verde, amarillo o rosa, solo con cambiarlo ahí, ya se cambia en todos los lados. Correcto, interesante. Yo lo que haría cambiar tal vez de la primera URL, la de asociación, ese azul que lleva el error con respecto a los links y ponerlo pues quizás en negro como en la segunda. No sé si se tarda mucho, si tengo que hacerlo yo, si te puedes encargar o alguien se puede encargar. Sí, vale, perfecto. Simplemente para no llevar al error, porque en la página web estamos utilizando el color azul este cian para los enlaces. Vale, lo cambio cuando termine. De acuerdo, gracias. Lo hago yo, Bennett, estoy dentro. Como quiera. De acuerdo. Gracias. Bien, no sé si queréis comentar algo más con respecto al tema de la web. Ah, bien, pide turno de Kraut, adelante. Sí, os quería comentar, es algo que no está recogido en el pad, pero se ha conectado el amigo que os comenté ahora por Skype, os parece que vaya a hablar con él, porque es bastante difícil pillarlo. Sobre todo por la diferencia horaria que hay entre Argentina y España. Si queréis voy a hablar con él y luego comento un poco lo que me ha dicho. Yo creo que lo mejor es que se pase si puede por aquí y si tal off topic y fuera de la asamblea hablamos con él. Pero si os parece seguimos con la asamblea. No sé, Rafa, si qué te parece. Pues le he invitado al Mumble. Te invito al Mumble, lo que pasa es que no ha entrado, no sé por qué no ha entrado, pero sí que le he invitado. Bueno, voy chateando con él si quieres y atiendo a la asamblea en lo que buenamente sí pueda. Sí, sí puede, sí. Si se quiere pasar por aquí después, pues así le conocemos y hablamos. Y si puedes tú, puedes ir chateando con él, sin problema. Vamos, digo yo. Paso pues al siguiente punto. No sé si queréis comentar algo más de la web. Como un adelante o dale o algo así, me serviría para saberlo. Bien, sigo adelante. El siguiente punto tiene que ver también dentro del grupo de comunicaciones con la parte de la red social, de social.ansi. Dice acortador X90. Está pendiente programar la API para que se use este acortador. Bien, yo mismo cojo turno. Creo, he estado pensando esta semana que a lo mejor es interesante no realizar esta tarea, porque nos da bastante publicidad o bastante visibilidad el hecho de que ahora tengamos un acortador interno. ¿Qué significa esto? Que en otras redes sociales, tipo Twitter, Facebook, etcétera, aparece social.ansi.es/y una corta la parte de acortador, ¿no? Noticia, etcétera. Sí, es verdad que es un poco más largo, porque, por ejemplo, X90 acorta bastante los temas con respecto a que es x90.es/y creo que 3-4 letras, pero he estado pensando que a lo mejor es interesante dejarlo como está, por el hecho de que se ve que los tweets proceden de social.ansi. No sé qué os parece. Bien, dice C.S. Pesquero, literal, me gusta, si quieres leer mi post completo, visita socialansi.es. Bueno, ¿qué os parece esa idea? ¿O pensáis que es mejor que hagamos el tema de la API de X90? Yo lo estaba pensando por el hecho de que nos publicita, nos visibiliza. Sí, es verdad que acorta menos, pero se sigue haciendo un poco de acortarlo. Por ejemplo, social.ansi permite 1000 caracteres. Entonces, tú puedes escribir un mensaje bastante largo, y cuando llega a 140, bastante antes, me he fijado que automáticamente, si por ejemplo va a ir a Twitter, lo corta y te pone el link a dónde están esos caracteres. Bien, pide turno Sfer. Sí. A ver, yo creo que acortarlo está bien, siempre está bien, pero también me gusta que ponga de dónde viene. O sea, no solo que sea un simple retuiteador, o sea, eso no, yo prefiero, pues eso, si yo tengo algo en ANSI social, en GNU social, que aparezca en Twitter y que diga que viene de ahí. al final es de medio de su familia, es un referente y es hacer hincapié en la asociación. Entonces, quitamos pues la tarea de crear el acortador X90. Si podéis comentar qué os parece, o si queréis que siga adelante la tarea, pues simplemente comentar por qué. Vale, parece que hay cierto consenso con respecto a quitar la tarea, ya hemos dicho, nos visibiliza más el usar el acortador interno que estamos utilizando ahora, a pesar de que sí es verdad que no acorta demasiado, pero sí lo hace bastante bien con respecto a que no se pasa del número del límite que permiten otras redes, como por ejemplo Twitter, de microblogging. Bien, pues quitamos pues, la tarea. Otro punto del grupo de comunicación, la sección de la red social, dice crear un grupo de bienvenida a modo de introducción para gente nueva. Estado sin realizar. Si queréis comentar algo con respecto a este grupo. Tal vez el usuario ANSI, usuario así erónimo, puede crear un grupo que sea, pues, eso mismo, bienvenida o sala de entrada o como queremos llamarlo. Y en él, pues, poner una pequeña introducción, aparte de un icono, que puede ser el de ANSI mismamente, y una pequeña introducción que diga, pues, bienvenido a ANSI, etc. Sepáis que dentro de la configuración de la propia red social, los administradores pueden hacer que siempre cuando alguien se registre, entre automáticamente a un grupo. No sé si esta configuración os puede parecer interesante. Es una manera de que todo el mundo entre a ese grupo cuando entra a la red social. Lo hace de manera automática. ¿Qué os parece esa idea? Crear un grupo de bienvenida, que sea el usuario ANSI quien lo cree, y que la red social añada a todo aquel que se acaba de registrar a dicho grupo. Con respecto a esta decisión, bueno, hay gente que le parece interesante por el hecho de que bueno, llevas a todo el mundo al mismo sitio. Sí es verdad que hay que decir que si no estás y se pone esa opción, tendrías que entrar tú manualmente porque la red social no te mete. Y en otras experiencias que he tenido, puede ser que haya gente contraria a este tipo de opciones porque, bueno, en cierto modo, pues te obliga a entrar al grupo. Sí, es verdad que puedes salir inmediatamente, pero bueno, pues tampoco está, vamos a decir, entre comillas, la libertad de entrar y salir donde quieras, sino que te, entre comillas, obliga a entrar al grupo. No sé qué esperáis de eso, o qué os parece. Bien, Carlos dice más uno, ¿a qué, Carlos? ¿Crear el grupo y que la red social te lleve dentro? O sea, tenemos que decidir crear el grupo y luego, si creamos el grupo, si queremos que la red social añada a quien se acaba de registrar a ese grupo de forma automática. Entonces, vamos a hacer una pequeña así votación rápida. Crear grupo de bienvenida, usuario ANSI con el logotipo, con un pequeño texto de introducción. ¿Qué os parece? Tres más unos y un cero. Bien, ¿queréis votar con respecto a crear el grupo de bienvenida? Pide turno, Blas. Sí, una cosa, ¿cuál es el objetivo del grupo de bienvenida en social? Es que, perdonad mi desconocimiento, pero todavía no lo he entendido. No sé quién ha añadido ese punto y si nos puede comentar o puede responder a Blas. La persona que ha añadido ese punto, por favor, puede comentar a la asamblea cuál es la finalidad. Bien, pide turno, Ander. Ya del punto porque está en la lista de tareas. No hay nadie que pone el punto, se quita de la lista de tareas y se quita del orden del día. Vamos, se pone que no se va a hacer. Efectivamente, Ander, como bien comenta el compañero, si la idea se queda sin apadrinar, pues se retira y ya está. O si alguien quiere defender ese punto, pues es buen momento, defender entre comillas. Pregunta Sergio, ¿qué punto? Estamos, Sergio, con la idea de crear un grupo de bienvenida en la red social y, bueno, se está discutiendo también la posibilidad de que la red social, que yo sepa, tiene una opción que es que cuando alguien se registra, introduce directamente a la gente en el grupo. Entonces, un poco la idea esta. Eso es, autorregistrar en un grupo. Entonces, estamos discutiendo si hace falta crear un grupo de bienvenida y si se crea, si queremos que tenga esta opción. De momento, pues había gente que estaba de acuerdo, otra gente que no, y como es una tarea heredada de otras asambleas, pues tampoco se sabe o tampoco sale quién lo ha propuesto. Entonces, ¿qué os parece? ¿Cómo solucionamos esto? Si podéis dar vuestra opinión. Dice Bennett que le parece obviable y que no lo haría. Sergio C. dice lo importante sería determinar qué se va a hacer en ese grupo y qué va a optar. Esfer dice no lo veo. Bien, yo creo que tampoco es realmente importante. Si es verdad que si hubiese algo de demanda de los grupos o de masificación, o si se da el caso de que vemos que haya gente en la red social que esté un poco perdida, pues sí se puede crear este grupo. Pero en principio no parece necesario. No sé qué opináis. Bien, del tema de ayuda, dice Sergio. Tenemos el tema de soporte, tenemos un grupo de soporte. Bien, entonces pasamos, dice CS Pesquero, nada, pasamos. Entonces, si os parece, anulamos también esta tarea y denegamos el crear un grupo de bienvenida, al menos de momento. Bien, pues nada, sigo adelante. Bien, el siguiente punto del grupo de comunicación es camisetas. Dice fecha para diseño definitivo y pedir presupuestos. Pide turno, Ander. Sí, que el tema de las camisetas se estuvo comentando que se pusiesen los diseños, tal, en fin, que pasemos un poco a la acción, ¿no? Lo estamos usando un poco de más, poner una fecha máxima ya, elegir un diseño ya y ya pregunto yo los precios. Vale, Sergio C. Pone aquí una pregunta. ¿Habéis mirado webs de preparación bajo demanda y campañas tipo Tixly? Yo creo también, sumando a lo que decía Ander, que además de una fecha, tenemos que proponer también una votación, de manera que podamos decidir. Creo que en otra asamblea se dijo que íbamos a elegir tres modelos. y que el resto que hay hechos podrían ser bajo demanda. Es decir, si alguien de la asociación quiere uno en concreto, pues correría esa persona con esos gastos, etcétera, y se podría solicitar. Entonces, ¿qué os parece con respecto a poner una fecha a la finalización de la campaña de creación de camisetas y, por tanto, decidir? Bien, Sfer dice más uno. Desde Pesquero más uno. Blasnik más uno. The Crowd más uno. Vale, parece que estamos de acuerdo. Entonces, también estamos de acuerdo, otra pregunta os hago a la asamblea, también estamos de acuerdo con el hecho de elegir tres camisetas para la asociación que la representen y el resto a demanda, o queremos que sean dos o solo una, o... En otra asamblea se dijo que eso, que serían más o menos tres. Dice Sergio que también estaría bien encontrar algún sitio que hiciese pegatinas para la CAM. Eso igual sería incluso otro punto, Sergio, el hecho de propuestas, igual que se han hecho banners animados, pues... propuestas de pegatinas para la cámara. Y de turno, Blasnik. Sí, lo de las camisetas, los dos o tres modelos. Hay que tener en cuenta que los precios que siempre se consigan más económicos va a ser por volumen. O sea, si al mismo encargamos, somos 12 o 15 personas. 12 o 15 personas. Elegimos dos camisetas, o sea, el precio va a ser 12 modelos por un lado, 12 modelos por otro. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, en lo que nos acaba de pasar Sergio, me parece que ha sido, de Techi, están hablando de 5,90, pero un mínimo de 50 unidades. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cuántos modelos vamos a elegir. Correcto. O sea, necesitamos un poco saber la demanda. Y de turno, Ander. A ver, yo ya comenté en su momento que las camisetas que nosotros hicimos por aquí, hicimos 40 y nos salieron, me parece que fueron a 4 horas de chico y 5 horas de chica, o 3 y 4, me parece. O sea que yo estoy mirando precios por internet y son bastante caros. Y las camisetas son buenas. Yo me compré 4, 2 de cada color, además, porque se hicieron varios colores. Y vamos, la tengo perfectamente, no se me ha roto, vamos, que no son defectuosas ni tienen nada, ¿vale? Son bastante gorditas, que están bastante bien. Ya, pero para el precio tengo que saber la cantidad. Por eso digo que pongamos ya una fecha, ya digamos esto y ya nos digamos a pedir precio. Bien, yo lo que sugiero es que digamos la fecha para la votación y cuando se tenga la votación, pues se envía un correo a la lista viendo qué demanda hay y cuántas personas quieren cuántas camisetas, y así podemos el tema de saber el pedido. Es decir, primero votar las que más gustan y después ver de esas que más gustan realmente cuántas se quieren hacer, y así podemos decidir si pedirlas o no y saber cuánto nos cuestan. Quizá ya muy importante. Vale, pide turno Blas. Sí, una cosita. De las personas que están en la lista pública, que son 60 y tantas personas, creo recordar, si no me falla la memoria, habrá personas que quieran camiseta, elegirán, votarán. Si no sale su camiseta elegida, ¿seguirá manteniendo la petición de una camiseta, aunque no sea el modelo elegido? Eso también tenemos que establecerlo en el correo de comunicación, ¿no? Le dice Carlos Pesquero, sí. ¿Te refieres a que igual alguien vota una camiseta y no sale la suya, entonces dice, ah, pues paso de pillar otra, ¿no? Bien. Bueno, la gente yo creo que es libre de coger una camiseta si quiere, ¿no? Lo que sí podemos es incluir en la cuota, si queremos hacer que las cosas pues, sean de otra manera, podemos, si no, incluir en la cuota. Es decir, que la cuota incluya una camiseta y dentro de la cuota esté incluida la propia camiseta, o el precio de la misma. No sé si me entendéis. Y de turno, Ander. Eso implicaría tener camisetas de sobra. El problema que tiene tener camisetas de sobra, como dice Carlos, que estaría muy bien, pues una camiseta que tú pongas por 6 pavos y a lo mejor si necesita financiación, a lo mejor no la necesitamos. Y sobre todo eso, sobre todo lo que te da eso es publicidad, propaganda. Y creo que es una cosa bastante buena porque se te ve por la calle que la gente lleva una camiseta de antes. Aunque es un poco, ya digo, complicado por el tema de las tallas y porque además esas camisetas además hay que tenerlas en algún sitio, yo sí que estoy a favor de hacer algunas camisetas además. Bien, dice CS Pesquero, así literal, que seamos cuidadosos a la hora de apuntar quién quiere y quién no, o compra la camiseta de ANSI solidaria por 6 pavos. Bueno. Entonces, vamos con la primera parte de esto, que es decidir una fecha límite para las camisetas. Bien, ¿qué fechas podemos proponer? De Kraut dice fin de mayo. Pide turno Ander. Con respecto al tema de las fechas, creo que sería importante intentar, si ponemos finales de mayo, entre que nos hacen las camisetas y no pasan 15 días, nos plantamos en mediados de junio, casi que final de junio, entre que las repartimos unas cosas y otras nos plantamos en verano. Tener en cuenta eso. Yo quizá pondría mediados de mayo o incluso eso, el 10 de mayo, si realmente la gente lo único que tiene que hacer es meterse en la página, elegir la que sea y ya está. Luego, siguiente cosa, decir, bueno, pues hemos elegido este modelo, pedir cuántos quieren, quiere decir que lleva su plazo e intentar que no nos metamos en verano. Bien, CS Pesquero dice 13 de mayo, dejar 2 semanas. Blasnik pregunta cómo se reparten. Ander contesta por correo y Bennett pide turno. ¿Y cómo se va a votar esto? ¿Va a votar la gente de la lista pública? ¿Se va a votar aquí? ¿No se hizo ya la votación en su momento? Ah, no sé, a lo mejor se votó y ya no me enteré. No sé si hubo una votación anterior, correcto. De todas maneras, se puede relanzar la votación. Yo creo personalmente que podíamos votar en la lista pública. Así también involucramos a la gente. Y bueno, es simplemente pues que la gente elija qué camiseta le gusta más. Y con respecto a lo que decís de las fechas, me parece un buen apunte lo que dice Ander, que estaría bien tenerlas para el verano, porque al ser camisetas, pues se suelen utilizar bastante y hay bastantes eventos y congresos y cosas así, y es buen momento para llevarlas. Bien, pide turno Ander. A ver, hay un correo que me mandó de Gmail todavía, 26 de marzo. Hola, buenas noches. Estamos preparando los diseños de las camisetas, tal, tal, tal. De momento queremos decidir sobre 3 modelos, pero si entre todos decidimos más modelos, perfecto. Es decir, ya se lanzó un poco como el tema, como hay que decidir. Contestó uno, la 2 y la 4, otro contestó la 5 y la 7, otro contestó. Quiero decir que ya parece como que en la lista pública está como que ya lanzamos una votación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a decir, pues, oye, ya vamos a cerrar tal día, el que quiera que vote ya. Pero Correcto, eso. como que ya estuviese ya Abierto abierto la la votación. votación. A ver, izquierdo. Como que ya estuviese abierta la votación y tener en cuenta estas votaciones que ya se hicieron. Que si queréis las cuento yo. Sí, igual lo que tenemos que hacer, Ander, es ahora decidimos la fecha y en ese mismo hilo se dice, oye, la fecha para estas votaciones termina tal día y hasta el momento tenemos las siguientes. Y a partir de ahí retomar el tema. De acuerdo, perfecto. Bien, entonces, dice Plasnik, 13 de mayo, fin de votación y peticiones de camisetas. Parece que ha salido dos veces el 13 de mayo. ¿Os parece, pues, que hagamos que sea el 13 de mayo? Bien, pide turno Ander, adelante. Perdón por ser pesado. Como había comentado antes Carlos, también por lo que está comentando ahora mismo Bene, una cosa sería decir, bueno, ¿cuál nos va a gustar? Cuando ya se sepa cuál ha ganado, diremos cuál es la ganadora o las ganadoras, y te van a elegir dos, ahí es cuando hay que volver otra vez a mandar el correo a la gente y decirle, oye, esta es la camiseta que se va a hacer, ¿cuántas quieres? ¿Se va a hacer de tal color? ¿Qué talla quieres? Es decir, habría que hacer como dos plazos, un plazo para votación y otro plazo para petición, si os parece bien. Y para pago, Bien, porque pido turno, porque la idea de incluir la camiseta en la cuota, ¿qué os parece? Dice Harel, literal, una semana para petición como mucho. Pide turno Esfer. A mí no lo veo positivo, ¿no? El meter la camiseta en la que es la cuota de socio. Por dos motivos. Uno, puede ser que la persona no le interese, que no le guste la camiseta. Y dos, encarecería la cuota. Entonces puede haber gente que a lo mejor ya de por sí la cuota se puede hacer un poco fuerte, aunque sea poco, pero las situaciones de cada uno son de cada uno. Entonces yo lo dejaría más, pues, algo estático, algo ajeno. Bien. Lo proponía como, a ver qué opinabais. De Kraut dice menos uno a lo de la cuota. Ander dice, yo pondría menos para votación que para petición. Creo que dice el tiempo. De Kraut resalta que hacen falta la cuenta para los pagos. Sergio C. dice, a mí me parece más complicado por el tema de tener stock y siendo pocos al principio. Bien, entonces, vamos a ir resumiendo. Quedamos, pues, en enviar un correo. Ander, tú mismo puedes retomar ese correo de que tiene las etiquetas ANSI Comunicación y cuyo título es Camisetas ANSI, comentando que el fin del plazo de la votación es el 13 de mayo, que la idea es ver qué números, qué cantidad de camisetas, una, dos o tres, se van a hacer, y hacer un pequeño resumen en ese mismo correo de las votaciones que ya ha habido. A lo mejor alguien quiere cambiar de opinión, entonces también se puede recordar. Y por último, comentar que una vez se tenga sabida cuáles son las que se van a hacer, se pasará a hacer en otro hilo, o en ese mismo hilo, a ver quién quiere solicitarlas. No sé si hasta qué punto también podemos crear un correo o que sea directamente a través, no de la lista de correo, porque a lo mejor alguien no quiere saber que solicita las camisetas, y podemos crear incluso un formulario en el sitio web que sea solicita tu camiseta ANSI o algo así. No sé qué os parece. O que se envíe a info o que sea comunicación, o incluso se crea un alias que sea camisetas@ansi.es. Sí, Ander, con respecto al... Pregunta Ander si manda el correo desde su cuenta de ANSI. Sí, con respecto a este hilo yo creo que sí. Pero bien, un momento antes. 13 de mayo, ¿os parece bien? Vamos a diseccionarlo. 13 de mayo. Ese pesquero más uno, Sergio sí. Ander dice el 10 de mayo. Esfer más uno, ¿por qué 10 de mayo? Si puedes decir, Ander. Por adelantar. ¿Queréis 13 de mayo o 10 de mayo? Bien, vamos a hacerlo a través del PA. Proponed en el siguiente bloque, vamos a ver dónde estamos. Correcto. Pide turno Ander, adelante, voy poniendo en el tema de la votación en el PA. Más que nada porque, quiero decir, votar es meterse en la página y mandar un correo, tardas 2 horas. Si lo dejas más, la gente, en el momento que mandes el correo, la gente se va a meter y lo va a votar. Si no lo hace, da igual que dejes una semana y media, que dejes lo que sea. Si se puede poner hasta el día, pues el 10 de mayo, porque es domingo. Bueno. Dice Sergio C. que tampoco lo ve tan urgente. Bien, si os fijáis en el PAD, he puesto un pequeño texto que dice límite para votación de camisetas. Si queréis poner otra fecha, poned la vuestra debajo, pero de momento hay propuestas 10 de mayo y 13 de mayo. Entonces, si os parece, votad y así tomamos la decisión. Vamos a dejar un minuto más para terminar la votación. Somos 9. Hay de momento 4 votos a 13 de mayo, 10 al 3 votos al 10. Treinta segundos para terminar la votación. Faltan 2 personas por votar. Si podéis votar. Y si no, pues nada, así se queda. Bien, entonces hay una abstención y un empate técnico. Bueno, pues entonces, según lo expuesto, sí, Bennett dice que no hay empate. Harel ha dicho que él vota al 10 porque se le ha colgado. Bien, entonces, tomamos pues la decisión 13 de mayo. Ander, queda constancia entonces en acta, te encargas de seguir este hilo, decir que el 13 de mayo se termina la votación, hacer un recuento de los votos hasta la fecha y comentar un poco estos pasos de hacer la petición antes del verano, etcétera. ¿Te parece correcto? Dice Blasnik, literal, propongo a la vez crear un Twitter lanzando la campaña de camisetas al estilo de no te puedes quedar sin ella. Ansi lanza la campaña de camisetas chulas, suscríbete a la lista de correo y participa en el diseño de las camisetas de moda del verano. Me parece buena idea, Blas. Pide turno de Clau. Sí, bueno, era para comentaros que he estado hablando con Cristian, como os he comentado, desde desde hace ya un buen rato y al final se ha tomado la molestia de instalarse el Mumble y entrar para conocernos y para que les pongamos lo que queremos y bueno, y está dispuesto a ayudarnos. Bien, entonces, lo que le pediría es si podemos tomar el turno cuando acabe la asamblea, Chris. Vale, perfecto. Entonces, seguimos un poco con los puntos. Ander, está todo claro, ¿no? Con respecto a este correo, ¿no? Vale. Bien, entonces, lo siguiente sería terminar el grupo de comunicación y pasaríamos al de sistemas. No sé si queréis comentar algo sobre el grupo de comunicación, si hay algo que nos falte, y si no, con un adelante o un vamos o lo que sea, pasaríamos pues al grupo de sistemas. Yo personalmente diría, pido turno, que es buena idea lo que decía Blas de hacer un poco de campaña en las redes sociales con respecto a este punto de las camisetas. Igual es buena idea lo que dice. Además, precisamente como lo comenta, ¿no? No te quedes sin ella, etc. Blas, no sé si puedes encargarte tú de la tarea de lanzar unos tweets con respecto a la campaña de las camisetas, anunciando la fecha, etcétera, como comentas. De acuerdo, perfecto. Si lo podemos añadir en el acta. ¿Estáis de acuerdo? Bien, entonces se toma a consideración a lo que comentaba Blas. ¿Algo más que queréis comentar del grupo de comunicación? A mí sí me gustaría decir algo. Bien, pido turno, pues. Yo creo que es interesante, no está puesto en el pad, pero creo que ahora tenemos que hacer un poco de piña, la gente que estamos aquí, con el tema de la comunicación y abrir un poco más las puertas de la asociación a que se añada más gente, ya no solo a la lista de correos, sino a que se sumen pues a las diferentes actividades, etc. Entonces, a lo mejor tenemos que repensar un poco cómo hacer esa tarea. Solo comentar eso, que hay que dar un poco de caña a este grupo de comunicación. Yo creo que es buen momento. Bien. Entonces, si os parece, pasamos al siguiente grupo, que es el grupo de sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al grupo de sistemas. Bien. El primer punto del grupo de sistemas dice, script que resucite el pad en caso de muerte súbita. Y pone, probado, no funciona. No sé si queréis comentar algo. Bien, pide turno Bennett. Sí. Esther se había ocupado un script para... Y cuando yo llegué a la sala de Mumble hoy, estaba caído. Y quedamos en darle 15 minutos, porque creo que es el tiempo que tarda en ejecutarse y tal. Pero como nada, no se levantaba el papel, levanté la mano. Que nos cuente, espera, a ver. Vale, pide turno, espera, adelante. Vale, yo el script lo preparé, lo puse y en principio estaba funcionando. Ciertamente no se levantaba el cercano, No sé por qué, dado que estaba con problemas de memoria, que estaba en mantenimiento, no sé qué historia. Entonces, no sé si viene de garantía de una forma especial o qué hizo, porque el kit del principio estaba funcionando. A ver, yo te he entendido bastante poco. El tema es, ¿qué es lo que falla? ¿Que el CronTab no lo coge? ¿O tú lo has probado y sí que va, Sphere? ¿O... El CronTab sí Sí lo lo coge. coge. Y yo lo he Yo lo probado y probé y funciona. funciona. Vale, entonces, Pennet, si una persona dice que funciona y otra persona dice que no, ¿cuál? O sea, quiero decir, ¿tú qué has visto que no funcione, Pennet? ¿Que no lo levanta en el tiempo establecido o que cuando se cae no lo levanta? Sí, yo esperé los 15 minutos que me dijo Esther y un poquito más. Y el pad seguía dando un 503. De hecho, cuando leí, estaba otra cosa y cuando volví al chat, la gente estaba diciendo, ¿qué le pasa al pad? ¿Qué le pasa al pad? Entonces, ¿qué subirlo? Bien, dice Sergio C. que el pad estaba antes caído, habría que mirar el syslog a ver pasado. ¿Puede ser Sphere? ¿Puedes revisar el script? Sí, lo revisaré. El tema es el path, estaba dando un error que no era habitual. O sea, estaba Estaba dando dando un un error error de que le faltaba para memoria memoria o o una una movida movida así. así. Entonces, miraré a ver qué error estaba dando exactamente y por qué no se levantaba. Bene, Claro. tú, para levantarlo, ¿qué llamaste? ¿Al init de serpadlite para arrancarlo o llamaste a algún otro lado? Y yo qué sé, tío. Yo eso lo hice una vez y lo tengo anotado en un TXT por ahí. Y cuando tengo que hacerlo, lo copio y punto. Si quieres, lo Claro. busco. Perdón, puede ser como comenta Sfer que a lo mejor no se ha caído el pad, sino que ha dado otro error, el pad sigue arriba pero sin funcionar. Yo creo que una buena práctica cuando nos encontremos con este tipo de problemas es hacer una captura. Así la gente de sistemas puede saber exactamente qué es lo que pasa. Porque si como comentas es un 503. Eso es un error de que no hay, no, o sea, el path está arriba, pero te está devolviendo un error de otro tipo. Entonces, bueno, aparte del log, si alguna vez os encontráis con respecto a cualquier servicio, algún tipo de fallo así, lo mejor es capturarlo al principio. En principio, una captura de imagen. Entonces puede ser que sí que esté funcionando el script de volverlo a reiniciar si se cae, pero que el path esté dando otros fallos. Bien. Entonces, sobre este punto, Sphere, revisas el script, que puede ser que esté funcionando. Y no sé si, Sergio, echas un vistazo a los logs para ver qué ha podido pasar. Vale, perfecto, gracias. Bien, entonces tomamos nota en el acta, si os parece. El siguiente punto dice sistema de backups, hacer más hardtail. Y dice, listo, definir de qué hacer backup. No sé si queréis comentar algo. Pide turno, Esfer, adelante. El sistema de backup ya está funcionando, está ya aprobado, lo estoy haciendo con RNAPSET desde el servidor de ENSI al servidor mío. Se está realizando sobre una pista hecha en Veracruz. Y entonces, ahora mismo, para probarlo, he hecho backups del directorio de PC y de un par de directorios Vale, más. se resolvió el tema este del usuario que comentabas esta tarde, ¿no? No, no, tengo que conectarme utilizando, es lo que comenté. Por tema de permisos, la conexión la realizo por SSH utilizando las llaves SSH, pero con el usuario root. Ya, habíamos comentado que a lo mejor en vez de utilizar ese usuario hay que crear uno específico. Vale, pero tiene que estar en el grupo root o similar. Entonces, quedaría por mirar eso y mirar lo que se quiere hacer de acá. Vale, tienes acceso de root tú, ¿no, Esfer? Sí. Vale. Yo creo que una buena práctica es lo de crear un usuario que sea sin que no tenga shell o así, que sea exclusivamente para estos temas. No sé qué más se requiere de sistemas para esta tarea. Nada, realmente es eso. O sea, yo meto un usuario que esté en el grupo y que no tenga shell, sin problemas, y eso es lo que utilizo. Y lo que sí, tenemos que mirar a ver de qué se quiere hacer, de qué se quiere hacer el backup, eso sí, definir de qué se quiere hacer. Bien. Hombre, yo creo que en un principio el backup lo que hay que hacer es de todos los servicios que tenemos públicos, así como la base de datos y la cripta. Sí, pero a ver, ya, pero yo he mirado dentro de la pista y a mí me faltan un montón de cosas. Entonces no sé dónde están. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, en la pista he visto el OnCloud, he visto MySQL, he visto los certificados y el correo finito. Y no he visto nada más. Y luego, bueno, pero el PC que es donde están las configuraciones. Vale, porque hacer una copia de todo el disco, ¿cómo lo ves? Parte todo. Imposible, inviable. Es un Vale. corazón. Vale, entonces, lo que podemos hacer es, me pongo yo con Sergio, hacemos un listado de los directorios que hay que hacer backup y os lo enviamos a Jarel y a ti. Vale, me parece estupendo. Sergio, ¿qué te parece esa idea? ¿Les enviamos todo lo que hay que hacer backup? Vale, pues esta semana lo hacemos. Vamos, en cuanto se pueda. Vale, luego lo del usuario para dejar eso cerrado y listo. De acuerdo. Venga, pues quedamos en eso. Bien, también añadid en el acta, se va a crear un usuario específico para backups. Vale, el siguiente punto es definir el uso de la criptomoneda desde la asociación. Premios, incentivos con criptomoneda, por ejemplo, gente que reporte bugs, etc. Bueno, sobre este tema, cojo turno. Yo creo que todavía no es prioridad. El hecho del tema de la criptomoneda. Sí que tenemos puesto en el sitio web que uno de los proyectos en los que estamos funcionando es el tema de la criptomoneda. Entonces, la idea es, pues esto, una serie de incentivos, etcétera. Ya lo pensaremos, ¿no? O sea, por ejemplo, igual cuando nada más llegar a la asociación, pues aparte del documento de bienvenida, pues igual puedes recibir 200 e-coins o una cosa así, ¿no? Ya tenemos minado bastante, entonces, pues bueno, podemos utilizarlo. De todas maneras, creo que no es ni prioritario ni que creo que debamos arrastrar esta tarea. Sí, tenerla en cuenta, tener presente que podemos utilizar la criptomoneda que hay creada, pues más adelante. Y nada, pues comentarlo ahí en el propio blog que tenemos ya una criptomoneda. Simplemente eso. No sé si queréis comentar algo con respecto a este punto. Yo básicamente os digo que eso no lo pondría ya como punto de asamblea, sino a tener en referencia. Y pues esto, incentivar, etcétera. Quizás cuando la gente entre, pues que se les dan unos pocos, etcétera. Vale, parece que hay consenso. Venga, seguimos al siguiente punto. El siguiente punto está en clave en sistemas, pero también debería ser parte de comunicación, ¿vale? Porque es primer evento telemático ANSI, encuentro, compuesto de una charla y un debate. Se aceptan ideas, podcast, radio, Dice, podéis proponer temas a debatir y todavía nadie se ha presentado como candidato para moderar. Vale, pide turno de Krab. Bien, este tema mandé un correo electrónico, la lista de ANSI, y no sé si lo habéis recibido, en el que se proponía una primera charla, definir día y hora, en el que se tratarían en una primera charla que más o menos duraría 45 minutos, cómo se ha creado ANSI, las herramientas que hemos utilizado para soportar ANSI, y luego una segunda charla en la que Sergio, si está de acuerdo, podría exponer la ley de seguridad ciudadana, lo que incumbe al tema de la seguridad de la información, que sería, yo creo, una charla muy interesante en la que vendría mucha gente a escucharla. Y bueno, y luego también, pues, yo le he dicho a Cristian que si quiere también venir un día invitado a hablar, y me ha dicho que también, que sí, que no hay ningún problema. Encantado de la vida, y bueno, pues yo creo que solamente quedaría por definir el día y la hora de esa primera charla. Sí, bueno, no sé si me habéis oído, si no vuelvo a repetir. Yo te he oído perfectamente. Bien, yo estoy de acuerdo, me parece buena idea el tema de bueno, pues de crear este paquete. Creo que ya lo hablamos. Creo que es buena idea eso, hacer unas charlas de 40 a 45 minutos con un par de moderadores, una persona que se encargue de moderar la propia charla y otra que esté un poco pendiente de todo, del streaming, de moderar la propia sala, etcétera, y luego dejar abierto un debate. Luego el tema de las ideas de la propia charla, pues bueno, vamos a ver qué opina Sergio con respecto al tema de hablar de la ley, por ejemplo, como has propuesto, y si no, pues se pueden proponer otras. Lo que sí me gustaría es que eso, que hagamos un poco de esfuerzo con respecto a esta tarea, porque es una tarea, creo que, bastante interesante para atraer a gente a la asociación y crear una dinámica de grupo, etcétera. Entonces, también hay que decidir una fecha, etcétera. Bien, Sergio parece que no tiene problema con respecto al tema de dar una charla sobre la ley ciudadana, los aspectos que tengan que ver con la seguridad de la información. Bien, ¿qué opináis el resto? ¿Qué formato queréis hacer? ¿Dos charlas y un debate? ¿Solo charlas? ¿Una charla y un debate? Y luego, si podéis, por favor, también comentar fechas y que podamos ir viendo cómo hacerlo. Plasnik dice charla-entrevista. Entrevista requiere entrevistador también, ¿no? Bien, pide turno de Krab. Sí, bueno, yo creo que la primera charla podría ser tranquilamente la de Sergio, que yo creo que es un tema que está candente y que interesa a muchísima gente, no solo de España, sino también de otros países, porque están sufriendo prácticamente lo mismo que nosotros con esta ley que prácticamente ya está aprobada y se va a poner en funcionamiento. Y además, en esa primera charla sí que podemos hacer una pequeña introducción de ANSI, de cómo se fundó ANSI. O sea, tampoco es que habría que hacer una charla de ANSI, sino de cómo se fundó ANSI, una pequeña introducción, y luego pasar a lo que es en sí la entrevista a Sergio. No sé qué os parece la idea. Bien, ha pedido turno Blas, y ahora leo literal. Sí, una cosita. Cuando decía charla-entrevista, charla obviamente Sergio es la persona ideal para hacer este tipo de charlas sobre la seguridad de la información. Me parece sobre la ley interesante, además, sobre todo para todo el mundo, para que sea lenguaje llano y lo entienda todo el mundo, y entrevista, porque bueno, quizá podríamos, a la vez que convocamos a la gente al evento, que propongan sus preguntas, que sean propuestas de las preguntas de los propios, de la pública, de la lista pública, de todo el mundo que quiera participar, o que esté, que venga aquí a Google y escuche en streaming la charla, o no sea en Google, la escucha directamente en streaming, pero que tenga La gente puede participar enviando sus preguntas con las dudas. A lo mejor le motiva el recibir un correo donde va a haber esta información y la gente coge y empieza a enviar o a comunicar, como dice de Crowd, por preguntas por Twitter. Entonces recopilamos todas esas preguntas y al final es una charla con preguntas de todas las personas que han podido participar, aunque no estén presentes directamente en la sala Umble, pero a lo mejor están escuchando en streaming. Vale, voy leyendo un poco lo que se dice por aquí. Sergio dice, a lo mejor estaría bien habilitar antes una sección para enviar las preguntas también. Yo creo que simplemente, por ejemplo, se pone pues a las 6 de la tarde, tal día, charla sobre seguridad ciudadana. Y se da una pequeña charla, Sergio nos cuenta más o menos algunos puntos interesantes, detalles, y luego se abre una ronda de preguntas. Y la ronda de preguntas que se abre incluye el comentar con la cuenta en las redes sociales de ANSI, si quieres hacer tu pregunta al ponente, pues ponla aquí. No sé si os parece así directamente. O sea, quiero decir, creo que eso lo incluiría dentro de, primero, que Sergio nos comentara lo que él crea. Porque, Blas, tú te refieres a preguntas de esa charla en concreto, ¿no? O que pregunten cualquier cosa. No, preguntas sobre el asunto de la ley de seguridad. Preguntas relativas al tema, es lo ideal, ¿no? Un poco para enriquecer la entrevista, la charla. Porque al sí, final, yo creo si que... yo, por ejemplo, tengo una duda, la envío y luego veo que se ejecuta, que se pregunta esa duda que yo tengo, al final voy a estar pendiente de los 45 minutos. Aparte de lo que me diga en la charla previa, al final son preguntas que uno por otros se hacen y salen reflejadas. Que nosotros, oye, es que el rebote me pone enfermo. Que al final todos podemos redactar preguntas, pero no tenemos la capacidad que a lo mejor refleja el mundo real de la calle, el mundo real donde estamos todos, cada uno tiene sus preguntas y sus dudas. Bueno, yo creo que la dinámica de esto es, imaginaos, ¿no? Se dice, por ejemplo, el día 5 va a haber una charla sobre seguridad ciudadana a tal hora en el Mumble, tal, tal. Envíanos tus preguntas con el hashtag no sé qué. Y ya desde el momento en que anunciamos, damos a la gente la oportunidad de hacer las preguntas y recopilarlas. De esta manera, Sergio tiene tiempo para comentar lo que él crea y además tiene una serie ya de preguntas para poder responder directamente. Y luego, si ya en el momento, a última hora, hay otras preguntas de quienes están en la propia sala, pues se responden también. ¿Sabes cómo te digo? Yo creo que lo que haría es eso. En la propia anuncio, crear un hashtag y que en ese hashtag se vuelquen las preguntas. Sí, sí, eso es. Retroalimentar y también ayudar al ponente porque así sabe lo que realmente a la gente le preocupa. Yo creo que lo importante es que haya una gran campaña de comunicación comentando en listas de correo, en cuentas sociales, etcétera, el hecho del evento, crear en la página web una sección de eventos y ponerlo y crear ahí pues esto que comentamos de envíanos tu pregunta con el hashtag ANSI Ley de Seguridad o ANSI Evento 1 o como queráis. De todas maneras, vamos a ceñirnos pues a la globalidad y después vamos concretando. La globalidad sería, ¿qué fecha nos viene bien? Es decir, ¿qué fecha podemos proponer? En un principio yo creo que Sergio, si vas a comentar esta charla de seguridad ciudadana, a lo mejor eres tú quien nos puede más o menos decir qué fecha te podría venir bien. Vale, dice que no tiene problema con respecto a la decisión. Entonces, pasa a la asamblea la decisión de la fecha. Bueno, ¿qué fechas os apetece? Por ejemplo, ¿qué os parece un viernes? ¿Qué os parece un sábado? ¿Qué os parece un domingo? Etcétera. Vamos a ir concretando un poco más. Un lunes. ¿Qué día creéis así que puede ser el que mejor venga a la asociación para que venga más gente, para que nos escuche más gente? Bueno, ya van saliendo fechas. De ese pesquero dice que viernes, sábado, noche es genial. De Kraut dice el viernes 15 a las 9 de la noche. Yo creo, sinceramente, que a las 9 de la noche es muy tarde. Yo lo pondría por la tarde, por el hecho de que si vamos a hacer una charla donde va a haber preguntas y luego va a haber un pequeño debate, estas cosas suelen durar bastante, ¿eh? Harel dice que el viernes 15 es fiesta en Madrid. Yo esas fechas no voy a estar personalmente. ¿Por qué tan tarde? Pregunto. Comenta por ahí viernes 22, el día 29. De momento estamos de acuerdo en que sea un viernes. Yo creo que lo mejor es que hagamos la votación en el pub. Primero sobre la fecha, después sobre los temas y después, si os parece, vamos a concretar las tareas que hay que hacer para llevar a cabo este evento, que es muy importante, como comentaba, no solo por lo que representa, sino porque es uno de los primeros pasos del grupo de comunicación, así a lo grande. Entonces, vamos a tomarnos un poco este tema con calma. Vamos a ver. En un principio, ya va a ir rellenando Ander. Vamos a votar qué día nos parece bien, ¿vale? De momento se ha propuesto viernes y domingo. Si queréis proponer algún otro día, adelante. Bien, ahí vamos trabajando el PAD. Entonces, hay que votar el día, hay que votar una fecha, es decir, si por ejemplo elegimos un viernes, pues hay que elegir qué viernes del mes. También hay que elegir la hora y también hay que elegir los temas. Poned ahí un poco los temas que vosotros queráis o que os gustaría que alguien diese, etcétera. Y con esto pues ya podemos sacar el tema. Ah, y también se me olvidaba el detalle, el tema de moderadores, gente que se quiera proponer para moderarlo, etcétera. Ya os digo que creo que es interesante, aunque supongo que estemos todos y todas, pues que alguien tenga la clave de Superuser a mano por si pasan cosas, gente que se encargue de moderar, de mantener un poco el ambiente, ¿vale? Es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Por cierto, para la gente que no lo puede ver desde el streaming o en el futuro en la grabación, da gusto cuando está todo el grupo trabajando en el pad como está pasando ahora. Vale, vamos a ver ahí un poco. Bien. Si os parece, donde pone temas, poned también quién os gustaría que lo diese, porque si no queda un poco ahí a largo. Yo todavía no he votado, ¿no? Ander dice, ¿acabamos la votación del día domingo, seguro? Que sepáis que podemos poner más días, ¿eh? Viernes, sábado, domingo, lunes. Vale, vamos con la votación del día. Sergio, que el domingo lo ve más molesto para la gente. Bueno, yo, Sergio, mi opinión es que, claro, también hay que pensar un día en el que más gente pueda conectarse. La verdad es que los domingos está bien, en el sentido de que a lo mejor hay gente que ha trabajado hasta el viernes, etcétera y tal. Pero, como bien dice The Crowd, dice el domingo para la gente así que tiene familia, hijos y tal, es un poco putadilla. Entonces, pensadlo un poco y revocad si queréis vuestra votación. Insisto, si podéis poner en los temas para las charlas quién creéis que la dé, adelante. Votamos el día, pues. Votamos también el tema, es decir, poned un más uno en los temas que se están poniendo. Pensad bastante bien el tema, ¿eh? Ya sé que así en caliente y rápido decidir, pero pensad que entre que nos sentamos y tal, por ejemplo, el tema de la hora, si se empieza a las 9, se puede alargar bastante las cosas, ¿eh? Quiero decir, entre que empieza la charla, que se prueba el sonido, que no sé quién, qué tal, qué esperamos. Bueno, se va rellenando un poco todos los temas. Y de turno, Ander, adelante. Y por el comentario de que acabemos a la una, yo creo que sería muy importante saber y aunque haya, diríamos, bueno, gente que pueda preguntar de fuera, intentar poner un máximo de horario para las charlas, por ejemplo, pues que no pasemos de 2 horas, porque la primera, si la hacemos de 5 horas, la gente, la siguiente, se va a pensar 2 veces para venir. Entonces, que pongamos un máximo de tiempo para cada charla. Correcto, yo estoy de acuerdo. Yo creo que además, por mi experiencia, al final se acaba retrasando un poco las cosas y tal, o la gente está muy interesada y se alarga mucho una charla, y entonces la siguiente. Por eso también tenemos que decidir si queremos que sea una charla y un debate, solo una charla o qué. Y de turno, Ander. Sí, por supuesto, lo que acaba de decir Esther. Si acaso se queda el tema, pues se coge y se emplaza una segunda oportunidad. Esta es una segunda parte de la charla, pero tener muy claro decir después 2 horas. Y respecto a la hora, quizá poner a 5, yo lo veo un poco temprano por lo que hemos dicho antes de la familia, porque la familia a lo mejor muchas veces o te vas de campo o cualquier historia, entonces por eso decía yo a las 8, que las 8 pues sí que es una hora que más o menos la gente está en casa, ha podido cenar antes o puede cenar a las 10, y se acaba a las 10. Y lo que dice Ben es poner también posibles ponentes, porque si no va a ser un poco caótico. Bueno, de momento, de la votación, lo que sí podemos sacar así en resumen es que el día es un domingo. Hay 6 votos para el domingo y 3 para el viernes, por tanto, domingo. Bien, la siguiente votación, según se van sumando los temas, es la fecha. Si os parece, vamos a echar un vistazo al calendario de los domingos que hay a partir de hoy. Hoy. Y decidimos, pues, también la fecha. Entonces, ¿qué domingo os parece bien? Vamos a poner aquí las fechas. No sé si alguien tiene por aquí el calendario a mano. Y entonces ya tendríamos el día, la fecha, después haríamos la hora y después ya los temas y el orden, como bien ha apuntado Harel, que es interesante que sepamos. Vale, pide turno CS Pesquero. ¿Os parece que las personas que hemos propuesto para dar las charlas sean las que marquen un poco una serie de fechas y a partir de ahí votáramos los demás? Depende, basado en su disponibilidad. Sí, recuerdo también, os recuerdo que aunque no sea para esta primera vez, poner temas que os interesen puede ser para futuras charlas, etcétera, ¿eh? O sea, que quiero decir que igual no tiene disponibilidad en la fecha que digamos, pero sí la siguiente vez. Vale, y dicho lo cual, pide turno Esper. También comentar que igual que se está proponiendo personas que nosotros consideramos pueden ser idóneas para ciertos temas, también se pueden proponer los mismos. Entonces, si alguien se ve con un número de algún tema, podría también verlo, pues se propone listo. Disculpa, Esper, ¿puedes configurar el micro? Es que no se permite hacer nada. Sí, yo vivo bien con el bot, no pasa nada. ¿Ahora? Vale, okay. Pues que lo que decía, que igual que proponemos personas para dar temas que consideramos que pueden ser idóneos, que pueden ser interesantes, que también nos podemos proponer a nosotros mismos. O sea, pues si no se ve un tema, dice, ah, pues mira, yo puedo charlar, puedo hablar, puedo intervenir, pues también se ponga ahí. Vale, bien, mientras vamos viendo el tema de los temas, ya han puesto por aquí los domingos que hay, ¿vale? Hay domingo 10 de mayo, domingo 17 de mayo, domingo 24 de mayo, domingo 31 de mayo para mayo. ¿Estamos de acuerdo en que sea en mayo? Vale. Por ejemplo, Sergio dice que lo haría a partir del 17 para dar tiempo a promocionar. Ese pesquero dice sí, pronto. Pide turno Ander. Se entiende que la fecha de la charla que estamos dando es la de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Con lo cual quitaría directamente el 10 porque eso se dice que no es lo que viene bien. O sea, que lo diga también un poco él, el ponente. ¿Por qué quitarías el 10, Ander? Perdona. Por lo que ha comentado antes Carlos, y creo que es lo lógico, si la primera va a ser la ley de seguridad ciudadana, la charla. Todavía tenemos que decidirlo, no sé si queréis que sea la primera, yo creo que es interesante, sí. Lo digo por eso, porque entonces, primero elegir cuál es la charla para que el ponente también diga, oye, pues a mí me viene bien tal fecha. Y Sergio ha dicho que a partir del 17 que va a ser el ponente, con lo cual por eso eliminaría la del 17. Vale. Entonces, si queréis, lo hacemos al revés. Primero elegimos los temas y después la fecha para los temas. Eso es. Vale. Bueno, pues poned ahí los temas que os parezcan bien. Leo así a vuela pluma los temas que hay. Ley de Seguridad Ciudadana, Hacktivismo, Estados espías, usos del cifrado, cómo vivir sin dinero, la moneda de ANSI, uso de las herramientas de ANSI, anonimato en Internet, pentesting, guía para crear infraestructuras en servidor propio, cómo montamos los servicios de ANSI, visión de los medios de comunicación de la seguridad ciudadana, seguridad en sistemas industriales, guerra cibernética. Y luego hay otro punto que dice entrevistas a personalidades de referencia, que crean interés y difusión del evento y de la propia asociación. Vale, dejamos pues 30 segundos para añadir unos pocos temas más o para votar los que hay. Y de ahí sacamos, si os parece, un orden. O si queréis, lo que podemos hacer es también echad un vistazo a cada tema en concreto y la persona que lo ha propuesto que diga un par de líneas de lo que le gustaría comentar. Otro detalle, nos dice Blas que el 24 de mayo, el domingo, son las elecciones. Entonces, que ese día puede ser complicado. Y pide turno Sfer. Indicar que se pueden votar varios temas. Entonces eso será más sencillo a lo mejor luego de ordenar por interés. Entonces, ¿os parece que tratemos cada tema? Ver ahí estructurado en la propuesta qué es lo que se propone para ver qué decisión se toma. ¿Te refieres a eso, no, Esfer? No, y poder votar, o sea, yo a lo mejor pues de todos los temas hay tres que me interesan más. Puedo votar los tres. Otros serán otros tres y al final salen todos los temas con varias votaciones. Se suman y entonces salen por el orden de más interés a todo el mundo. Buena idea. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora mismo sumar los temas que creamos. Vamos a dejar 30 segundos más. Y entonces vamos a ir uno por uno, se puede comentar un poco de qué va el tema y se vota, aunque ya se ha ido votando. Y sobre todo, proponed las personas que creéis que lo den, o uno mismo o quien sea. Vamos pues añadiendo temas, así que hay un poco de silencio para la gente del streaming, la gente que nos escucha. Estamos añadiendo ahora mismo en el pad diferentes temas, están saliendo bastantes, así que pues un poco de paciencia con respecto al sonido. Van saliendo más temas. Vamos a dejar 30 segundos más, que parece que se está rellenando bastante el pad. También podemos llevar esta votación a la lista, o pensáis que mejor lo decidimos esta primera aquí y proponemos pues a la lista los temas. Digo, porque están saliendo bastantes. Vale, dice Ander que mejor lo decidamos aquí. Dice Carlos que la primera charla la decidamos aquí y luego ya a la lista. De acuerdo. Bien, 30 segundos más. Pide turno Blas. Adelante, Blas. Vale, cancela el turno. Diez segundos para proponer temas. Y vamos a pasar a ver cada tema. Decidimos quién lo propone y votamos. Así que si queréis sumar algún tema más, es buen momento. Si os digo también que pongamos si es un debate, si es una entrevista o si es una charla. Vale, se va rellenando el tema. Si os parece, empiezo ya con el primero de los temas. Vale, parece que todavía no, que se está trabajando el pad. Repito, la gente que nos está escuchando, que nos escuche en un futuro. Ahora mismo estamos decidiendo los temas para el primer evento de ANSI. Estamos poniendo quién queremos que dé la charla. Y estamos poniendo el tipo, el formato, si es un debate, si es una entrevista o si es una charla. Lo que vamos a hacer ahora es pasar por cada uno de los temas, comentar un poco qué nos gustaría saber, quién lo ha propuesto, si puede ser. Y con esto haremos una votación y con la votación, a partir de la misma, podremos ya poner las fechas. Bien, terminamos pues de poner temas. Empiezo entonces a enumerarlos. Vemos un poco de qué va y votamos, ¿os parece? Con un adelante o sigue o lo que sea, me sirve para saber. Bien, el primer tema propuesto es la Ley de Seguridad Ciudadana. y se propone a Sergio como ponente. Entiendo que ley de seguridad ciudadana que atañe a los temas de seguridad de la información. Creo que esta es la propuesta, ¿no? Vale, lo relevante a los temas telemáticos. Dice Sergio que incluso la juntaría con la ley LeCrim. Yo creo que sí, que es buena idea. Yo pondría el título Ley de Seguridad Ciudadana y LeCrim. Votamos qué nos parece, si os parece esta primera. Entonces, el título de la charla sería Ley de Seguridad Ciudadana y LeCrim, por Sergio. Votad. Si alguien falta. Consenso, adelante. Bien, el segundo tema es hacktivismo. Y proponen a Psy. No sé quién la ha propuesto, si puede definirnos un poco el tema. Sí, lo yo. Lo que es el hacktivismo sería más debate o charla sobre el hacktivismo, sobre grupos hacktivistas, sobre cómo funcionan, cómo se mueven, qué hacen, redes que existan. Mi pregunta es, a mí me parece buen tema, si queremos enfocarlo a hacktivismo, por ejemplo, desde la asociación, o si queremos, quiero decir, queremos que estas charlas y debates tengan una relación directa con la asociación, o más en general es tu propuesta. Algunos sí, algunos de tener activismo y lo veo en general. Lo veo algo interesante, no para como asociación, sino como algo general de cultura, de saber realmente lo que es. Dice Sergio C. Yo entiendo que es relacionada con el objeto de la asociación, no solo con la asociación. Dice César Pesquero, relacionada con los objetivos. Bueno, pues sería un poco el tema cómo estamos utilizando la asociación para realizar hacktivismo, sería, quieres decir, con los objetivos, queréis decir eso. Quiero decir, porque hacktivismo es, como sabéis, la mezcla de activismo social y la parte de hack. Y este pues puede ser muy amplio. Contrainformación, etcétera, ¿no? Herramientas, creación de herramientas, etcétera. Es como un tema bastante extenso. No sé, me gusta la idea, pero yo sí me podéis concretar un poco mejor de qué tema en concreto dentro de este hacktivismo. Lo que se puede hacer es una pequeña introducción y luego ir a un tema concreto. Yo particularmente lo veía más tan genérico, no como lo que pretende de la asociación, sino, o sea, el hacktivismo como tal, los grupos activistas, cómo se relacionan, las redes que puedan haber, que no puedan haber, y cómo funcionan, herramientas que pueden utilizar, tipos de conexiones, por ejemplo, de tipo a lo mejor, de tipo ilegal para no caer en posibles problemáticas, o sea, más general. Vale. Pide turno de Krav. Bueno, yo doy mi opinión sobre este tema. Mi opinión sobre este tema es que tiene que ser algo general para que sepamos todos en verdad qué es el hacktivismo, qué es lo que mueve, los movimientos sociales que hay, hacia dónde evoluciona el hacktivismo, porque muchos escuchamos en la prensa y en la red, pero no tenemos ni idea, prácticamente ninguno de este movimiento social. Y luego, pues, mirar a ver, gracias a esta charla, pues mirar a ver por dónde podemos ir nosotros. Pero para saber, para marcar un rumbo sobre este tema, tendremos que saber hacia dónde se va el hacktivismo, ¿no? Porque no, yo personalmente no sé, no tengo ni idea. Vale, entonces un poco. Mucho tiempo. Se propone hacktivismo, definiciones generales, podría ser, ¿no? Sí, sí, un poco en general, y qué tipo de movimientos hay. Y si hay, pues no sé, es que no, la verdad que no te puedo decir mucho más porque es que no, estoy totalmente desconectado de este tema, pero un poco al nivel general, que nos sirva como una pequeña introducción para saber pues por dónde podríamos ir nosotros en su día, si es que tomamos ese camino. Bien, entendido. Votad si os parece esta charla. Pasamos pues a la siguiente. La siguiente dice Estados espías. Y es un formato debate y se me propone a mí para darla. No sé quién la ha puesto, si quiere comentar qué es lo que quiere decir con eso. Y sí, la he puesto yo, Epsilon. Adelante. A ver, el tema de Estados espías es pues para hacer un pequeño debate en el que, por ejemplo, podrías hacer una introducción si te interesa el tema o si crees que puedes dar una pequeña introducción sobre este tema y hacer un pequeño debate sobre hacia dónde vamos con el tema de los estados, porque aquí sacan muchas leyes para penar a las personas que nos dedicamos a la informática. Pero en cambio los estados, todos sabemos que están espiándose unos a otros y lanzando herramientas y comprando en el mercado negro y cosas así. Entonces, pues, un pequeño debate sobre si es legal o es ilegal lo que están haciendo los estados, porque sean estados no quiere decir que sea legal. Es interesante, y me sumaría también lo del tratado este, el TTIP, ver un poco cómo va a evolucionar el espionaje también con estos nuevos tratados. Es algo que tendría que mirarme a ver cómo está la última idea. Lo que sí se puede es comentar la actualidad. Por ejemplo, sé que ahora se está proponiendo el hecho de poder irrumpir en máquinas. Ya hubo una propuesta de un malware utilizado por la policía, etcétera. Yo creo que es buen tema. Un debate sería un poco una pequeña introducción y luego abrir un poco a lo que la gente comentara. Yo creo que es buena idea. Yo ya te he entendido, vamos. Es que yo creo que es un tema muy importante, que no se le da mucha importancia, ¿no? Porque tampoco pensamos en ello. Pero yo creo que es un tema muy importante. Vale. Votad si os parece interesante. Quedaría así. Estados espías, TTIP, malware policial, etc. Bien, la siguiente charla es uso de cifrado y se propone a Sergio T. No sé si quién la propone, si quiere comentar. Puede especificar uso de cifrado, ¿a qué se refiere? Y falta también el formato, si quiere que sea charla o debate, etc. Vale, la ha propuesto Sergio. ¿Qué quieres que sea? ¿Charla, debate o entrevista? Eso es lo primero. Sobre el tema uso de cifrado, ¿qué queréis que sea? ¿Una charla, un debate o una entrevista? Eso es lo primero. Y luego dice Sergio que como él nos ha propuesto, pues bueno, que propongamos a alguien. Bien, sería charla. Bien, puedes especificar uso de cifrado en general, uso de cifrado en terminales móviles, no sé si iría a explicar GPG o por dónde va un poco más la charla. Vale, uso de cifrado en general. Entonces, el nombre el título sería uso de cifrado en general. La importancia de usar el cifrado. Ese es buen título. Si te parece, lo cambio. Dice Sergio C., por ejemplo, ahora hay un debate sobre el utilizar siempre HTTPS y cosas así. Vale. Bueno, pues votad, a ver qué os parece esta charla. Y yo voy pasando ya a la siguiente. Es un formato charla-debate. Bueno, entiendo debate como que primero se empieza hablando un poco y luego se hace debate, ¿eh? O sea, quiero decir que debate incluye un poco de charla al principio, ¿vale? Es por darle el formato. Bien, lo que se comenta, vale, antes de todo, dice Carlos Turno, adelante. Yo he propuesto la charla, pues explicar un poco lo que entiendo yo con el título, cómo vivir sin dinero fiat, la moneda de ANSI, y he propuesto que la den, que dieran la charla, vamos, o la parte de charla, la impartieran Epsilon y Andrés, pues hombre, por un lado Epsilon creo que tiene bastante experiencia en utilizar el menor dinero fiat posible, y Andrés ha trabajado bastante el tema de las monedas sociales, tanto de las criptomonedas, pero sí de las monedas sociales. Y la parte de debate, pues porque muchas veces en este tema surge la pregunta, ¿cómo puedo yo utilizar eso? Yo tengo que ir al médico, yo tengo que hacer una serie de cosas en la vida, echar gasolina, y no sé cómo vivir sin dinero, ¿no? Pero bueno, pues sería una forma en la que ANSI podría ejercer la solidaridad y me parece interesante. Vale, a mí me parece buena idea. No sé, Ander, ¿qué opinas? Bueno, yo para este tema, si se va a restringir un poco más a la moneda de ANSI, creo que no estoy muy capacitado, más que nada porque yo con las criptomonedas tampoco es exactamente lo que yo he trabajado y es incluso casi que contrario al tipo de moneda que yo trabajo, que se basa en que tú produces algo y ahí produces la moneda. Yo personalmente, Ander, sacaría lo de moneda de ANSI, ¿eh? Dejaría debate o charla debate, ¿cómo vivir sin dinero fiat? O sea, yo personalmente no, el tema de lo de ANSI, pues bueno, más adelante, hay otra propuesta de criptomoneda y se pueden hablar. Pero yo lo dejaría en cómo vivir sin dinero fiat. Vale, bien, pues ha quitado esa parte, sería un debate, ¿cómo vivir sin dinero fiat? Entonces, votad qué os parece y paso a la siguiente. La siguiente sería una charla que se titula Uso de las herramientas de ANSI. Y se propone a los creadores de las herramientas. Claro, ¿qué creadores? Un momento, Carlos. No, dice Carlos, pregunta, ¿borro Psyander si el debate no hay ponentes? Yo entiendo el debate como que hay unas personas que son las que sacan a debatir una serie de temas. Entonces, sí es necesario gente que al principio hable, ¿no? Y dice, bueno, pues para vivir sin dinero, el dinero es esto, cómo funciona el dinero, cómo se crea, etcétera. Eso es. Y luego ya se abre a debate a, bien, ¿qué os parece? No sé qué. Pero yo creo que sí que hay que poner un par de conductores o un conductor. Eso es. Vale, sobre la charla uso de herramientas de ANSI, no sé quién la propuso. Pide turno Ander. Esa la propuse yo. Bueno, aparte de algunas herramientas que son un poco básicas, pues eso, la explicación de por qué se ha creado, por qué hemos creado estas herramientas, por qué usar estas herramientas en lugar de otras, porque hacerlo con software libre y bueno, pues básicamente un poco cómo se utiliza y para qué sirve más que cómo se utiliza. Entonces igual en vez de uso sería la charla que se llamara herramientas de ANSI y así ya se explica el por qué se han elegido, cómo se usan y tal, porque yo le veo más como uso de las herramientas, el título a mí lo que me sugiere es como que te van a explicar cómo se utilizan. No sé si es eso lo que quieres comentar o quieres también que en la charla se sepa por qué se han decidido esas, de qué son alternativas, porque eso es interesante resaltar. Sí, dale. La historia sería hacerlo genérico, lo he quitado, herramientas sean así. ¿Y por qué hacerlo los creadores de las herramientas? Pues creo que es lógico, porque el que ha creado esas herramientas se ha decidido por eso. Incluso en la página web, que nos hemos decidido por WordPress, por ejemplo. Ya, ¿y creadores de las herramientas te refieres a las personas que han creado WordPress y demás o a las personas de ANSI que las han puesto a funcionar? No, claro, claro, a las personas de ANSI que las han puesto a funcionar. Claro, no a los creadores de la herramienta. Sí, está mal explicado, no sé cómo habría que ponerlo, desarrolladores. Vale. Bueno, entonces entiendo que esa charla, claro, sería eso, para Sergio y para mí. Es decir, por concretar. También igual es Fer. Vale, pues podemos poner charla, herramientas de ANSI y la imparte grupo de sistemas de ANSI. ¿Vale? Por hacerlo más genérico y luego ya, si vemos que sale adelante, pues ya el grupo de sistemas se pone de acuerdo de cuándo va a hablar cada persona y qué va a comentar y tal. Vale, pues votad si queréis. Bien, el siguiente se propone un debate. Vamos a ir ahí un poco rápido. Anonimato en Internet, ¿vale? Y está propuesto Psi y Sphere. Bien, no sé quién la ha propuesto, si puede comentar un poco más el tema de anonimato. Sí, bueno, he sido yo. Yo creo que el tema del anonimato, conforme se están poniendo las cosas, es muy importante y, bueno, no sé si habrá mucha gente que sepa anonimizarse correctamente. Ni si, no solo de Tor, ¿no? Yo creo que hay otras cuestiones que no, bueno, que tampoco es Tor, ¿no? Hay otras opciones que también sería bueno comentar. Pero sí que he leído por artículos del tema de DNS y alguna cosa más, entonces sí que sería bueno dar una buena charla sobre ese tema y, bueno, que la gente tomara conciencia, no solamente el tema de cómo anonimizarse, sino por qué, que sería también una cuestión importante. Simplemente eso. Bien, Sfer, no sé si quieres contar algo que sales mencionado. No, me he apuntado yo para acompañarte. He sido yo mismo. Vale. Bien, pues ahí se vota. Y paso, si os parece, a la siguiente. La siguiente es una charla y es pentesting. Faltaría poner quién quiere impartirla. Y si puede ser, explicar un poco más de qué va. Charla de pentesting, ¿queréis comentar algo? Pregunta Sergio. Uso de herramientas, programa de ataque, protección. Claro, eso, por eso. Eso hay que definir un poco mejor. Bien, pide turno de Crowd. Sí, bueno, eso también lo he puesto yo. En cuanto al pentesting, está claro que en una charla de ni de 5 horas tocas todos los temas. Pero sí, para la gente que es profana en estas cosas, pues por lo menos porque sepa un poco qué es un pentesting, quién se dedica a hacer un pentesting, tipos de pentesting, herramientas más comunes que se pueden utilizar en un pentesting, aspectos legales al hacer un pentesting, esas cosas. Sí, Sergio, una pequeña introducción al pentesting, tocando algunos puntos igual más en profundidad que otros, porque es imposible, pero bueno, pero eso sería interesante, porque mucha gente confunde el pentesting con el hacking ético, con, bueno, con muchas cosas. Entonces sería bueno hacer un pequeño... A mí me interesa, pero te pongo... Sí, no, se te ha cortado, Epsilon. No, que digo, me parece interesante, pero te propongo a ti. Bueno, pues si me queréis poner, pues yo encantado. Yo creo que sí. Es como dicen ahí un poco que da para muchas charlas y bastantes cosas. Pero bueno, yo creo que igual una introducción o algo así estaría bien. El tema de las guías, OWASP, de herramientas básicas, etcétera. Bien, bien, pues me ha encantado, no hay problema. Vale. Bien, luego la siguiente charla, paso pues, botad ahí la anterior. La siguiente charla dice: guía para crear infraestructuras en servidor propio. ¿Cómo montamos los servicios de ANSI? Se propone al grupo de sistemas de ANSI. Pide turno Pesquero. Es una charla que hemos comentado ya muchas veces. Sería un poco que la gente que ha montado el servidor explicara cómo. Y muchas veces siempre que hemos hablado de este tema surge la misma historia. Un poco nos gustaría hacer una FAQ o algún tipo de documento para que otra gente que monte otras asociaciones pudiera guiarse un poco por lo que hemos hecho nosotros y pudiera montar algo parecido, para que nos sirva a nosotros, pero que también para que pudiera servir a otra gente. Por eso pongo lo de que la charla construiría una FAQ y claro, las personas que la tendrían que dar serían las personas que saben de ello, ¿no? Que tienen conocimientos técnicos, sois muy poquitos. Bien, si te fijas, he hecho una pequeña aclaración ahí. Igual en vez de guía para crear infraestructuras servidor propio, guía para crear infraestructuras autogestionadas. No sé qué te parece esa corrección. Perfecto, adelante. Vale, pues votamos y pasamos a la siguiente. Es una charla. Dice: visión de los medios de comunicación de la seguridad ciudadana, y se propone a algún periodista. Sí, bueno, eso también la he puesto yo. A mí me gustaría saber, perdón. Me gustaría saber los medios de comunicación, que es algo importante dentro de un país, qué es lo que opinan de el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Pero visto desde el punto de vista nuestro, o sea, de lo que es la de seguridad ciudadana, pero al tema de la informática, porque sí que se llenan la boca 30 segundos igual cada semana de hablar de que si un ataque, de que si alguna cosa de estas, pero no se habla absolutamente de nada cuando todos sabemos que algo está pasando. Entonces sí que me gustaría que vendría alguna periodista o alguien que sepa un poco de tema, le interese el tema y que nos diga qué visión tienen o si se censura de alguna manera este tema en los medios de comunicación, etcétera. Vale, yo creo que me gusta la idea, pero yo la englobaría en la de Sergio. Es decir, cuando hagamos la propuesta para el evento y hablar de la de seguridad ciudadana, pues si podemos invitar a periodistas, etcétera, para que den su opinión. ¿O creéis que sea una charla exproceso? Si la charla duraría más tiempo, pues sí que se podría hacer, porque me parece una buena idea la que has tenido. El problema es, claro, o sea, ser las charlas limitadas, igual ya nos vamos a un debate bastante, bastante amplio. Pero bueno, lo que queráis. Vale. Bien, la siguiente sería debate, por lo que veo. Sería seguridad en sistemas industriales. Alguien que conozca a alguna persona. No sé si puedes concretar algo mejor eso. Sí, Y también. pues todos sabemos la importancia que tienen los sistemas industriales, los sistemas SCADA en el funcionamiento de las personas, ¿no? De todos nosotros, y no se le da la importancia suficiente sobre los peligros y la repercusión que puede tener, ¿no? Por ejemplo, un sistema SCADA de una central nuclear, una central eléctrica, puede ser atacado, se puede tomar el control, como ya ha sucedido. Y nadie en verdad tiene conciencia sobre esas cosas. Yo creo que es importantísimo y me gustaría, sí, pues, una charla, un debate sobre qué medios están poniendo para que esto no suceda y cosas así. Ya, pero es interesante a lo mejor concretar quién, ¿sabes? Porque decir, bueno, una charla sobre esto y que venga alguien a darla. Igual Hombre, somos puedes. ya, es que somos muchos. Entonces, Ya, pues oye, si si no. alguien conocemos a alguno o alguna cosa, pues bien, y si no, pues bueno, pues nada. Si no, lo que podemos hacer es, aunque no sea la persona que lo imparta, sí que alguien se comprometa a buscar quién puede darla. No sé, igual es interesante, ¿sabes? Yo personalmente no lo conozco, pero si hace falta mandar un email, se le manda un email. O sea, por eso no hay problema. O sea, quiero decir, como un padrino o madrina de la charla. Si no se sabe quién la da, al menos que alguien, estas que han quedado así, de alguien que conozca a alguien, no sé qué, que se comprometa a buscar a la persona o a preguntar o a moverse. Bien, yo no tengo problema en buscar a alguien o por lo menos contactar. No puedo decir que se vaya a dar la charla porque no depende de mí. Yo llevo trabajando muchos años con sistemas SCADA, pero yo considero que no sería bueno que la diera porque igual podría revelar información sobre dónde trabajo. Entonces, mejor que no, que sería alguien que Haz sería una que cosa. hablar algo genérico. En estas que has propuesto, que han quedado así un poco sueltas, si puedes, ponte como padrino, ¿sabes? Pon padrino de crowd y ya vamos viendo cómo solucionarlo o cómo elegimos a alguien. Vale. Perfecto, gracias, Diego. Bien, la siguiente es debate, guerra cibernética. Esa verdad también la he puesto yo, ¿no? A ver, sí. Esa la he puesto yo. Eso yo creo que un debate sobre la gente que le guste el tema y podríamos debatir sobre qué es lo que está pasando en. Sabemos y todos hemos oído que en verdad hay una guerra montada en Internet entre países por el tema de información, de sistemas industriales y demás. Entonces, bueno, pues sería bueno que nos documentáramos un poco sobre el tema y sacar un debate y si une gente que entienda un poco del tema, pues mejor. Pregunta Karel, ¿puede ser incluida en la de estados espías? No sé, yo creo que es diferente, ¿no? Estado de espías también tocaría el tema de que están espiando a los ciudadanos sin que estos lo sepan. Entonces, en verdad no es una guerra cibernética. Una guerra cibernética es cuando atacas a alguien. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que de guerra cibernética haría solo una charla, vamos. Sí, un debate yo creo que puede ser interesante para la gente que le gusten estos temas y bueno. Ahí se queda. Bien. Vale, lo siguiente dice entrevistas a personalidades de referencia. Crean interés y difusión del evento y de la propia asociación. No sé quién lo propuso, si puede explicar un poco más. Y a lo mejor es buena idea soltar ya una serie de ideas o de personas que nos gustaría atraer. Vale, pide turno Blas. Sí, esa idea la propuse yo, pero vos hace unos días estaba repasando, releyendo los correos y vi que estaba Román. Román es una persona de referencia y el mismo amigo de Crowd, creo que comenta en Argentina también, Chris, ¿no? Entonces, quizá podría ser dos de las personas. Además, cuando he entrado antes, dice que no le importaría, ¿no? He comentado de Crowd que podría ser la persona de entrevistar. Entonces, este tipo de entrevistas, al final, iban seguidores, ¿eh? Es lo Sí. único que yo quería decir, que tampoco no conozco personalmente a Román, no sé, vosotros imagino que sí, por lo que comentabais en los correos, me daba la sensación que sí, ¿no? Entonces, quizá este tipo de cosas crean mucho movimiento de la gente, se interesa por la asociación, se interesa por la difusión del evento, el streaming, todo esto, ¿no? Era un poco como creo yo que deberían ser ciertas entrevistas sobre personalidades que pueden motivar la difusión de ANSI como tal, no tampoco buscando un debate claro. Que podría ser cualquiera de los debates que hemos tenido ahí arriba o charlas, invitarles a participar en alguna de las charlas que hemos estado comentando, que podría ser uno de ellos también que participaran de ahí. Vale, pide turno de Crowd. Sí, bueno, yo te puedo decir que en las entrevistas que hicimos cuando montamos la radio, llegamos a gente así relevante, como dices tú, Blas, y la verdad que la gente respondió muy, muy bien. Y uno de los temas que tratamos, por ejemplo, era el de Estados espía y guerra cibernética y tal, y tuvimos bastante, bastante audiencia. Y uno de los invitados era Cristian, porque también domina bastante el tema, y bueno, pues se puede invitar a gente que conozcamos. Pero no solamente a esta, sino a alguna que no sea, o sea, que veamos que puede venir gente que pueda aportar o sumar, pues por mí perfecto. Vale. Como este tema es bastante generalista, yo creo que más que decir a quién me invitamos, insisto, alguien que apadrine la charla y se encargue de buscar a esas personas, de escribir, de proponer, etcétera. Bien, yo si queréis puedo ponerme en contacto con Cristian, porque él me ha dicho que sí, que no hay ningún problema. Entonces puedo hablar con él y a ver cuándo le viene bien y se puede hacer. Vale, entonces podéis poneros las personas que se quieren encargar de buscar a gente para entrevistar. Concretar. He puesto ahí entre paréntesis padrino o padrinos. De Krauts, ¿hay alguien más? Blas, ¿quieres también buscar tu gente? Bennett, etcétera. Muy bien. Vale, pues voy pasando al siguiente. Las personas, insisto, que quieran buscar a gente para hacer entrevistas, que se añaden. El siguiente es un debate, que es debate sobre la seguridad de la información, papel de la administración, fuerzas de seguridad del Estado, comunidad y hackers. Vale, esa charla la he propuesto yo, es un poco la que propuse también en el tema del correo con la idea de crear estas dinámicas de charlas y tal. Entonces, bueno, pues básicamente es esto, abrir un debate, básicamente, pues para enterarnos qué papel tiene la administración, la seguridad, perdón, las fuerzas de seguridad, la comunidad y los hackers en todo este debate de la seguridad de la información, ¿no? Un poco ver también cómo está tratando el gobierno con su unidad de ciberdefensa todos estos temas, etcétera, ¿no? Y es un poco debate. Entonces, bueno, pues nada, yo puedo proponerme para el tema de moderarlo o comenzarlo. Hablé en privado con Román, me dijo que estaba muy interesado en este tema, pero que estaba ahora un poco liado y que cuando pudiera, pues que ya me diría para hacerlo juntos. Y nada, eso es. Bien, el siguiente es una charla, entiendo, dice privacidad de tus dispositivos. ¿Qué te pueden pedir y qué no? No sé si podéis comentar algo así. Vale, dice Sergio C., me refiero a hacer una charla práctica sobre qué pasa cuando te piden el móvil o el portátil en las fronteras y registros y tal. Vale, voy completando. Entendido, a mí me parece muy interesante. Bien, el siguiente, entiendo también que es una charla, seguridad de dispositivos móviles, aplicación y ROMs personalizadas. Entiendo también que es una charla, no sé, Sergio la ha propuesto, ¿qué quieres comentar, Sergio? Vale, dice, mucha gente no utiliza todas las posibilidades ni sabe las implicaciones de rutearlo. Vale, entendido, podéis votar. Voy dando un poco de dinamismo, que todavía nos quedan bastantes cosas. La siguiente es una charla, dispositivos específicos para la seguridad de la información, router, VPN Tor, usando Raspi, etc. También imagino que es una charla, la propone Sergio. Bien, podéis votar. Yo creo que queda bastante claro de qué va el tema. La siguiente es otra charla, supongo. Políticas de seguridad de la información, compliance y en particular relaciones con responsabilidades por comisión de infracciones por parte de trabajadores. Imagino que también es una charla. Vale, es una charla. Creo que puedo ir siguiendo y si alguien no entiende, que nos vaya comentando. Pregunta Sfer, ¿qué es compliance? No, no, disculpa, me Ah, refería a perdón. los más a Vale. salud. Vale, perdón. Vale, la siguiente es un debate, la propuesta de debate. Privacidad versus seguridad. No sé si quién se propone para esto y si quiere explicar un poco más quién lo ha propuesto. Vale, dice Sergio, el tema de prohibir el cifrado por el terrorismo, etcétera, que es un debate que está bastante en boca sobre si la privacidad va en contra de la seguridad de los estados. Bien, entonces propondría Sergio, yo me añado contigo, Sergio, a este tema. Si alguien más quiere añadirse, adelante. Yo creo que además es interesante también para filosofar un poco sobre la privacidad, la seguridad, la libertad, etcétera, ¿no? Ya no solo los temas así más legislativos que puedes comentar, tú, Sergio, que entiendes bastante más, sino yo creo que podría aportar ahí temas de qué es la privacidad y la seguridad desde el punto de vista filosófico y ético y por qué el versus ese. Ese es buen título. Decía, si no tienes nada que ocultar, ¿para qué cifras? Es buen título. Si podéis, lo apuntamos. Vale, la siguiente charla, GNU Social, sistemas sociales federados y distribuidos. Bueno, pues esa la he propuesto yo. Y nada, pues va un poco en esa línea, explicar el tema de GNU Social, pero aún así también hablar qué es la federación, por qué es interesante la distribución y bueno, y el cifrado, ¿no? Más que instalación, hablaría de teoría. Es decir, de por qué, o de futuro, o de buenas prácticas, ¿no? Yo trabajé en una red social que se llama Lorea, antes de GNU Social, y bueno, pues un poco comentar en modo charla cómo he visto también la comunidad, las implicaciones, etcétera. Bien, sigo un poco adelante, pues votar. La siguiente es un debate. Dice, debate, DDoS, denegación de servicio distribuida, herramienta hacktivista o vandalismo. Bueno, pues esto también la he propuesto yo. Es un poco pues hablar de los DDoS, ver qué opina la gente con respecto a este tema, ¿no? Que también, pues siempre que aparecen, pues hay cierto debate, cierta controversia, pues sacar un debate al respecto, explicar de qué va. Qué dice la ley y qué es lo que pasa. Y alguna herramienta o así. Bueno, Bien, el siguiente, por ir un poco más rápido, es un debate, dice seguridad doméstica, el enemigo en casa. Vale, y se propone Carlos, si nos puedes explicar un poco más. Hay una pregunta, algo de Lot. Pues mi propuesta de crear un debate de seguridad doméstica al enemigo en casa, y me propongo yo un poco por organizar el tema y dar una pequeña introducción. Muchas veces el eslabón más débil es el que tenemos en casa, ¿no? Tenemos unos super sistemas de seguridad perimetral, pero tenemos un móvil que ya no tiene actualizaciones porque nos lo regaló la operadora, o el router que tenemos tiene 5 o 6 años, el de casa, y ya no actualiza y tiene agujeros y lo está utilizando la gente para cometer delitos. Entonces, hablar un poco de los dispositivos que tenemos en nuestras propias casas y cómo muchas veces son los más vulnerables los que están siendo utilizados para meter delitos. Y luego lo de algo de Internet de las cosas, yo incluso haría una charla preparada, no sé quién lo ha puesto después. Sí, que he leído lotes, yo, Internet of Things. Vale, voy siguiendo, podéis votar. Lo siguiente es una charla, la he propuesto yo, sistemas económicos basados en criptomonedas. Bueno, pues es una charla que ya he dado alguna vez, que parece que es interesante, se explica un poco cómo es el sistema económico actual, qué supondría utilizar un sistema económico distribuido, y se habla sobre criptomonedas, ¿no? Lo que sí puedo comentar con respecto a la charla que ya di es que las cosas que había propuesto para desarrollar en aquella charla ya las he desarrollado, entonces pues puedo ampliar un poco. Pero bueno, pues sin más. Hablaría de Lecoin, etc. Vale, la siguiente es una charla, dice buenas prácticas en moderación de una asamblea, y la propone Ander. Y de turno C.S. Pesquero. He propuesto yo la charla. Es una charla que ya nos ha dado Ander alguna vez. Entonces, puesto que el texto, la preparación de las diapositivas y eso es suya, y es quien más sabe del asunto y quien más experiencia tiene en moderación, por eso lo he propuesto a él, no lo he propuesto yo. Ander, si no la puedes dar tú, no la quieres dar tú, me haces un par de comentarios, trabajaríamos media horita y le podría dar yo. Vale, pide turno Ander. Sí, yo sin ningún problema en darla, pero vamos, más que moderación de una asamblea, podemos hacer un poco más genérica sobre el desarrollo en general de una asamblea, ¿no? Si os parece. No solo moderar, ¿no? Sino ampliarla un poco más. Entonces, ¿sería una charla Ander más Carlos? Bien, ¿cómo podemos ver el título, Carlos? Que te veo ahí que... En vez de buenas prácticas en moderación, podría ser buenas prácticas para el asamblearismo, por ejemplo. ¿Te gusta como título, Ander, Carlos? Esto que ha dicho ahora mismo, aprender y reunirnos y construir, está bastante bien este título. Cambiando a lo mejor alguna cosilla. Aprender a reunirnos y construir en asamblea o en algo así. ¿Asamblearismo? ¿Cómo utilizar la asamblea? Dale, Gar. ¿Cómo sumar y no restar en una asamblea de ANSI? Pero no de ANSI, ¿no? O... Vamos, digo yo, ¿eh? A mí me gustaría, yo he votado que adelante, a mí me gustaría que fuese pues buenas prácticas del asamblearismo y que explicara pues cómo es el sistema de organización y de decisión asamblearis de la asamblea, de una asamblea, y bueno, pues cómo funciona, etcétera, cómo hacerlo más dinámico, cómo mejorar. O sea, creo que es una charla interesante para los colectivos en general, vamos. Y algo vale, así, vale. Buenas prácticas del asamblearismo, moderación y participación. Por ejemplo. Si veis que sobra la segunda parte, la quitamos, ¿eh? La propuesta ha sido un poco brainstorming, ha sido un poco la primera frase que se me ha ocurrido, la cambiamos y fuera. De todas maneras, luego ya si se vota y se va adelante con la charla, ya se puede. O sea, esto es un poco el título así en el pad. Si luego la persona o personas que las van a dar se les ocurre un título mejor, pues adelante, lo deciden ellos y ellas. Eso es. Y la última de todas, y pasamos a recontar todas y vemos cuáles quedan para esta primera. Nos faltaría la hora y la fecha, ¿vale? Y ya terminamos este bloque. La última charla es implantación de IPv6 y se propone Carlos. Sería pues dar una pequeña charla, más charla que coloquio quizá, porque bueno, depende de las aportaciones que hubiera de la gente. Y un poco en la línea de una cosa que no hemos puesto como charla, pero que quizá también os resultaría interesante, que es la propuesta que ha hecho Benes en la lista de correo, que no me ha dado tiempo de responder, de juntarnos para hacer un curso de CSS o una charla sobre CSS o una charla, debate, construcción sobre CSS. Salvo en la misma línea de una implantación de cómo va un poco IPv6, que es algo en lo que creo que estamos muy, muy pez mucha gente. Entonces yo me documentaría y os contaría un poquito de qué va, y ya recibiendo vuestras aportaciones probablemente construyéramos mucho más. De acuerdo, pues podéis votar. Bien, este es un poco el bloque de todas las charlas, debates y entrevistas. Yo también, aprovechando mientras se va contando, diría que se podría hacer radio, otro formato que sería un programa de radio y un poco fuera de todo esto, pero ya que estamos hablando del tema, a lo mejor se puede hacer cada mes un poco de radio o dos veces radio. Claro, lo genial sería cada semana, ¿no? Radio ANSI, pero bueno, como soltar ahí también que no solo este tipo de cosas así dirigidas, sino también un programa de radio estaría chulo. Pide turno Blas, mientras se van contando. Sí, una cosita. ¿Se van a grabar cada una de estas charlas, debates y entrevistas? Se van a grabar. Si se graban. Se pueden emitir en otro momento, ¿no? En otro momento, horas. Correcto. De hecho, tenemos ahora mismo, estamos streameando en stream.ansi.es/directo, pero tenemos stream.ansi.es/radio. Así que efectivamente se podría enlazar. Pero bueno, yo decía un poco ahí de programas temáticos hablados así, diferentes a todo esto, pero bueno. Sí, es buena idea poner cosas que tenemos grabadas. De hecho, como os comentaba, completaría la página web poniendo una sección donde sea pues estas conferencias, etc. Vale, nos pide turno de Grab. Sí, yo quería preguntar, cuando te refieres al tema de radio, ¿es a montar una radio? ¿O Ya está montada, solo hay que crear el programa, ya está montada la radio. Tenemos un punto de montaje que es barra radio y ahora hay música sonando en loop, pero es tan fácil como ir sumando ahí ficheros grabados o saltar a streaming con el bot. Vale. Vale, ha pedido turno Carlos. Por ejemplo, estamos hablando pues las charlas sobre implantación de los medios de ANSI, las charlas sobre privacidad de los dispositivos, podría estar muy bien en la radio como contenido que se repitiera y podría estar muy bien en la sección que ha propuesto Esilon de eventos en la web. Hemos creado este evento, tuvimos esta reunión, tuvimos este debate de ANSI, tal. Y para la gente que entra nueva, por ejemplo, aprender, oye, yo he visto muchísimas charlas de muchísima gente. Por ejemplo, con las charlas de RootesCon he aprendido muchísimo, ¿no? Vas a su canal, está haciendo charlas y, oye, aprendes mucho de gente, ¿no? Como principio para la gente puede ser una guía muy buena. Vale. Bien, entonces, alguien del tema de la web, que se encargue del tema del WordPress, ¿se puede encargar de crear una sección que sea... pues no sé si cómo la podemos llamar, tenemos que decidirlo ahora, charlas o eventos o algo así? ¿Os parece bien que en el blog vayamos proponiendo estas cosas? Y luego, ojo, porque en la votación no ha ganado la que habíamos propuesto de seguridad ciudadana, sino que según las votaciones, las dos charlas que han ganado son charla, la importancia del uso del cifrado, de Sergio C., y debate, seguridad doméstica, el enemigo en casa, de Carlos. Lo del tema del blog ahora lo comento un poco más. Entonces, esas son las dos charlas que han salido. Pide turno de Krav. Bueno, yo, si me permitís, quería diferir un poco en la votación, porque yo creo que la de la ley de seguridad ciudadana, el ECRIM, yo creo que está... ahora mismo muy candente y deberíamos de, según mi opinión, empezar con esa charla. Y además que se va a aprobar ya, me parece, ¿no? En el Congreso de los Diputados, si es que no está aprobada ya. O sea, yo creo que deberíamos de, según mi modesta opinión, deberíamos de empezar por esa charla. Entonces, cambiamos, no sé, que lo diga la persona que tal, cambiamos la del uso de cifrado por la de seguridad ciudadana y LECRIM. No sé, ¿qué opináis? En un principio, según la votación, es charla la importancia del uso del cifrado y debate seguridad doméstica al enemigo en casa. Si me permites, Epsilon, que no he pedido turno, pero es posible un poco la coherencia que estamos llevando, ¿no? Tenemos un COVID abierto con el tema de la seguridad ciudadana y vamos a sacar un comunicado. Entonces, yo es un poco por coherencia, simplemente. Vamos a ver qué opina la gente. Yo creo que no es excluyente una cosa con otra. Perdón por tomar la palabra sin dármela. Que realmente, aunque esté más votada una charla que otra, quizá es más tema de oportunidad temporal ahora mismo la ley de seguridad ciudadana, que es lo que está muy en boca de la gente, y las otras dos se pueden poner la semana siguiente. No hay ningún problema por mí. Vale, lo que comenta Jarel es que igual ha votado dos veces en una, puede ser. Jarel, ponte justo al lado, escribe sin borrar nada y ves si es exactamente el mismo color. Porque tenéis un par de colores grises o marrones parecidos. Vale, bien, entonces, el evento tiene una charla que es Ley de Seguridad Ciudadana y LECRIM, que lo da Sergio, y un debate que se llama Seguridad Doméstica, el enemigo en casa, que lo da Carlos. ¿Estamos de acuerdo? Si es así, vamos a decidir el día. Hemos concretado, según la votación, que es un domingo. Y tenemos los siguientes tres domingos. 10 de mayo, 17 de mayo y 31 de mayo. Ahora que ya sabemos las personas que dan la charla, ¿qué día os parece de esos domingos que hay propuestos? Lo hagamos. Así que votad si os parece. Yo no tengo ningún problema en hacer la mía el domingo 24 de mayo. Si nadie vais a mesa electoral. Bien, vamos votando. Del mismo modo, para la gente que ya ha votado, hay que votar la hora, aunque parece que las 7 es la hora más votada. Y el tema de los moderadores. Yo para este primer encuentro pues me puedo proponer como moderador, pero estaría bien que alguien más estuviese conmigo y obviamente que no fuese moderador quien imparte la charla. De todas maneras, eso, es interesante que estemos todos y todas, ¿no? Aunque haya dos o tres personas que un poco moderen y presenten, pues bueno, a continuación viene la charla con tal persona, nos va a hablar de esto, etcétera. Sí que estemos un poco todos atentos y atentas, pues si a alguien le falla el sonido, llevárnoslos a otra sala para vamos a probarlo, esto va así. Un poco ahí una labor también de asesoría a la gente y tal. Entonces, según cómo está ahora mismo, el día 31 de mayo a las 7 de la tarde, domingo, charla sobre seguridad, ley de seguridad ciudadana y LECRIM por Sergio C. y debate seguridad doméstica, el enemigo en casa por Carlos. Así queda, ¿de acuerdo? Y moderación, PSI, The Crow y Ander. Vale, entonces, voy muy rápido, porque ya sé que hay gente que se tiene que ir. Siguientes pasos, ¿vale? Yo me encargo de enviar un correo a la lista pública anunciando el evento. Tenemos que crear en el blog, en el WordPress, creo, estoy mirando en la sección tal vez de la asociación, una nueva sección que sea eventos. Y en esa sección, pues explicamos, o en nuestra voz, correcto. Perdón, Blasnik, tienes razón, mejor en nuestra voz. Una nueva sección en nuestra voz que sea eventos. Y dentro de eventos, creamos una entrada, ojo, entrada, no página, donde sea primer evento de ANSI. Y ahí se explica, se pone el título con un pequeño introducción de qué va la charla, a qué hora, quién la da, etc. ¿De acuerdo? Ya me encargo yo, si no, de coordinar un poco esta parte del blog, ¿vale? Para que quede más o menos como lo tengo, como lo he pensado, y ya y vemos a ver qué os parece, ¿vale? Venga, yo me encargo de colocar el tema del evento, etc. Y una vez hecho esto, una vez tengamos, terminando ya este tema, una vez tengamos ya el blog ahí puesto, se haya anunciado la lista de correo, es interesante que a través de las redes sociales y a otras listas de correo que conozcamos, o a gente, si queremos escribirla directamente, le pongamos un correo, si queremos, con un lenguaje personalizado, y si no, lo que haré será enviar el correo a nuestra lista como ejemplo para enviarlo a otros correos. Como si fuese un template. Entonces así podéis copiar ese mismo y mandarlo a otras listas de correo, ¿vale? Y hacemos un poco de difusión. Y luego, termino ya. Luego la gente de comunicación, como hemos dicho que vamos a hacer temas de preguntas, cuando ya esté eso, no sé quién anda dando al botón porque no lo veo. Pero cuando ya esté eso, ese tema, ya en las redes sociales, cuando ya tengamos hecha la difusión, creamos un hashtag. Bueno, ¿soy yo mismo o qué pasa? Creamos un hashtag. Vale, perdón. Es que no estoy viendo la pantalla. Creamos un hashtag donde decimos, haz una pregunta para el tema de la ley de seguridad. ¿Vale? Y lo movemos. Eso ya cuando ya hayamos hecho todo este tema de la distribución. ¿Os parece buena estrategia? Vale. Añadís eso, el grupo de comunicación, cuando ya estén enviados los correos, esté el blog y todo eso, pues con un hashtag, podemos decidir el hashtag, yo que sé, pues ANSI LECRIM, por ejemplo, o algo así, envíanos tu pregunta para tal día o para la charla. Y entonces ya los moderadores, ojo, recopilamos, o comunicación se lo pasa a moderación, o ya nos coordinamos, le pasa las preguntas para que se las podamos hacer a la persona entrevistada, ¿no? O a la persona que va a la charla. Vale, algo más con respecto a este tema, si no paso a todas las demás, bueno, hay bastantes, puedo ir bastante rápido si queréis, y si vemos que se alarga, se dejan para otro. Bien. Grupo de soporte, se necesita un grupo core de al menos 3 personas con acceso a todos los servicios de ANSI. No sé si alguien quiere comentar algo. Pide turno a Sfer. Sí, esto lo he puesto yo. Creo que es fundamental tener un core dentro de soporte que tenga acceso a todo lo que son los servicios. El otro día, por ejemplo, hubo un problema con el MySQL. A ver, el otro día tuve un problema con el MySQL que tuve que se actualizó y no reiniciaba bien. Yo me lo encontré, me lo metí, pero claro, podía reiniciar el MySQL, pero me faltan accesos. Si, por ejemplo, se da el caso de que la máquina se reinicia cualquier otra cosa, por ejemplo, no arrancaría ningún servicio y se necesitan las contraseñas, etcétera. Entonces se necesita un grupo core y considero que al menos de 3 personas, no que ahora mismo, si no me equivoco, solo son dos. Vale, yo lo que propongo es, como tenemos que Sergio y yo coordinar para pasaros el tema del backup, como Harel y Esfer estáis tú en el grupo de soporte también, os pasamos también los accesos. Aprovechando esa situación, ¿te parece una manera eficiente? ¿Os parece? Vale, perfecto. Eso es, Sergio. Les pasamos entonces, sí, y también pues igual las passwords de las listas, cosas así. Al mismo tiempo les enumeramos dónde hay que hacer el backup. Así delegamos también el tema. Me parece buena idea. Vale, paso al siguiente punto. Crear un grupo en Genius Social para soporte. ¿Queréis comentar algo de este tema? Yo en un principio creo que mi opinión personal es que no hace falta. Creo que cuando si surgen dudas o si alguien ya pregunta dentro de la red social algo, pues ya sí podemos plantearnos el tema de crear un grupo. Pero de momento con tener una sala de Haber de soporte y un correo creo que es suficiente, vamos, creo yo. Entonces desechamos la proposición. Luego permisos de root, protocolo. Pues bueno, esta es otra tarea heredada. Bien, yo creo que ahora que se van a delegar los accesos a todos los servicios, se incluyen ellos los permisos de root. Y lo mismo, creo que este protocolo pues habrá que definirlo cuando venga más gente, si es que viene más gente y quiere y solicita root, pues tendremos que decidir cómo se hace para pasarlo. Así que creo que esta tarea también a petición. No sé qué os parece, si no paso al siguiente punto. Vale, el siguiente punto es, se propone transferir la gestión del registro de dominio en VH y los certificados SSL a miembros más activos. Psy contacta con Miyagi. Vale, lo que necesitaba para poder hacer esta tarea es que me digan dónde hay que transferirlo. Yo tengo una cuenta de VH, creo, y hay más gente por aquí, entonces pues hay que decidir. Lo que no tengo es cuenta de SSL, creo que hay una persona que tiene de ambas. Entonces, como tengo que coordinarme con esa persona también para otros temas, pues a lo mejor que me pase también cuál es su dominio. Sé que para VH, para hacer una transferencia, la persona que transfiere tiene que decir a dónde y esta persona del remoto recibe una petición, acepta y entonces se transfiere el dominio. Y al ser dentro de VH, creo que no tiene coste. No lo sé seguro, creo que no tiene. Entonces, me coordino con esta persona que tiene las cuentas y me dice exactamente y ya escribo yo a mí ahí, ¿vale? Vale, el siguiente punto es crear cuentas en repositorio de código. Bien, lo que he puesto ahí es que la gente que quiera tener una cuenta en el repositorio de código, que me ponga ahí su dirección de correo de ANSI y así le escribo con sus credenciales. Y como se va a subir el WordPress, pues nada, ya podéis empezar ahí a hacer pull, push, etc. En un principio, lo que se puede hacer sobre este tema es, podemos hacer el repositorio, si queremos que sea abierto a todo el mundo, que todo el mundo pueda coger el código, que solo puedan coger el código los que están suscritos y tal. Hay que decidir un poco sobre estos temas. Entiendo, por ejemplo, que el código fuente de WordPress y que subamos, pues que todo el mundo se lo pueda bajar, pero que solo puedan subir el código las personas que están dentro del grupo de ANSI del repositorio. ¿Os parece bien así? Vale. Bien, pues esto daría por terminada la parte de sistemas. ¿Queréis proponer algo más? Si no, paso a otros. Vale, paso al siguiente. En otros tenemos esquematizar grupos y trabajos ANSI. Dice The Crow pasará un esquema en FreeMind. Y hay una anotación que dice ya está mandado. Vale, ya lo ha enviado, entonces pues hay que echarle un vistazo. Bien, ¿queréis comentar algo más? Vale, el siguiente punto es intercambio de teléfonos de la junta directiva. No sé si queréis comentar algo o un protocolo con respecto a estos teléfonos o qué. Igual lo que se puede hacer es la junta directiva puede en el GOBI abrir un documento y ahí poner el correo con su correo, su teléfono, su o lo que queráis usar o su Telegram o esas cosas. Entonces, ¿os parece abrir quien lo haya propuesto que abra un GOBI y que ahí pongáis los teléfonos o a través de la lista interna o cómo? Vale, lo está haciendo Bennett, así que bueno, si queréis sumar ahí a este tema, pues en el GOBI. Vale, el siguiente punto es protocolo de compromiso y tareas. Bien, este tema tiene que ver un poco con lo que hemos hablado esta semana. No sé si tal vez es un poco tarde para ello, estáis un poco cansados o qué. Pero este tema pues daría para un rato tiempo. Vale. Bien, está bien. Entonces, vamos a hacer una cosa, lo paso como tarea heredada, ¿de acuerdo? Voy rápido. Están estas tareas pendientes, he decidido ordenarlas por prioridad y convocar primero una asamblea para continuar la redacción del reglamento interno, este viernes. Grupo objetivos, marcar caminos claros y definir objetivos concretos. Ley de seguridad ciudadana, documento interno se está editando actualmente. Convocar asamblea para el proyecto ANSI Leaks. Es interesante este punto porque hoy mismo el ministro de Justicia propone multar a los medios de comunicación que filtren información. Así que también está en boca, está interesante y el gobierno está tratando de frenar que haya filtraciones. Y luego el último punto, grupo de investigación, se propone tratarlo en asamblea extraordinaria el lunes 20/04/2015. Pregunta Jaren si es sobre juicios. Creo que incluye también cuando se filtran temas desde juzgados, etcétera, o por ejemplo grabaciones de teléfono y cosas de detectives y cosas así. Un poco empezar ya a penalizar a los medios de comunicación que filtren. Bien, entonces, coged este bloque así tal cual para terminar ya la asamblea. Comentad qué queréis comentar de los temas que hay. Bien, pues entonces un poco lo que proponemos, si queréis, es que estos temas, este bloque... salvo las decisiones que ya se han tomado de que hay que revisar el esquema FreeMind y que hay un documento de GOBI para los teléfonos, pues si os parece vamos a ir terminando la asamblea. Y de turno de Crowd, si es off-topic recuerda que estamos grabando y si no pues despedimos y charlamos un poco más. Adelante Rafa, ¿no? Vale, pues entonces si no tenéis nada que comentar, pues damos por concluida la asamblea. Si me ponéis algo pasamos a decir la despedida. Vale, pues si no hay nada más que comentar, no sé si el tema... Vale, hablaba Blas del banner animado, etcétera. Bueno, estos temas ya off-topic. Blasnik, ¿quieres despedir la asamblea? Bueno, chicos, ha sido un placer, una buena charla, un buen debate de hoy. Y hasta la próxima semana, que nos veremos con más energía, más fuerza para seguir sumando y no restando. Hasta pronto.